justicia, juzgados y todo lo que rodea al mundo legal en España. Conoce tus derechos y obligaciones ante la ley con Preguntas en Directo. Nos puedes escuchar todos los lunes de 19 a 20 horas a través de revirradio.es. Legales en las ondas. Gracias Sevilla, gracias Sevilla, gracias Sevilla. Llueve en Sevilla, aunque suela ser extraño, han pasado los años y hoy me tienes aquí, enamorado de ti. Con la ropa empapada, yo tampoco esperaba que todo ocurriera así, tan sencillo de asumir. Sin secreto que encubrir, llueve en Sevilla y en su calle mojada hoy despiertan miradas que ayer quisieron dormir. El mes de enero ha llegado. Empezar mejor, la primavera quiso adelantarse dentro de mi corazón. Se irá marchando la nube y poco a poco irá saliendo el sol. Igual que nuestro cariño, que despacito se fue haciendo amor. ¿Cómo iba yo a imaginarme que sin un beso no se va a vivir? Que hayan pasado los años y enamorado me tengas aquí. Está lloviendo en Sevilla, muy pocas veces suele ocurrir. Yo tampoco lo esperaba, pero estas cosas suceden. Siempre, siempre así. No, esto es de iPhone. Es carga rápida. Esto es de iPhone. Pues es que buenas tardes a todos los radioyentes de Legales en las Ondas, el programa que trata solo de derecho, de justicia, tribunales, procuradores y abogados, y que está enfocado a personas ajenas a esta profesión, pero también es de interés a profesionales. Ante todo, luchamos por la desconexión digital y el turno de oficio al que tantos letrados le debemos tanto. Legales en las Ondas es un programa de radio libre e independiente emitido en directo todos los lunes de 7 de la tarde a 9 de la noche. Hoy es un día especial por muchas cosas, pero sobre todo porque hoy se ha hecho el primer juicio, o la primera parte del juicio, de Francisco Javier Lara. Hoy todo el mundo habla del juicio de Francisco Javier Lara, y es verdad que es muy importante. Espero que todo haya salido bien. Aunque continúa el juicio el miércoles por la mañana. El miércoles por la mañana, día 7 de junio, donde yo tengo un juicio y por eso es por lo que no me he podido desplazar. Pero sabiendo que Lara es protagonista y que humildemente yo creo que no lo hemos dejado de apoyar desde estos micrófonos desde que nos enteramos de la problemática que tuvo en pandemia, me gustaría resaltar otra figura, o mejor, dos. Quiero resaltar la figura del decano del Colegio de Abogados de Madrid. Yo sé que mucha gente no estará de acuerdo conmigo, y yo, y él lo sabe, no me caso con nadie. Cuando le he tenido que decir que por ahí no estábamos de acuerdo, lo he dicho. Pero señores, lo que estábamos reclamando desde hace 3 años que lleva este programa emitiéndose, que un decano se bajara al barro, y lo digo con todo el cariño, pero era lo que necesitábamos. El decano de Madrid, del colegio más importante de Europa y uno de los más importantes del mundo, para mí el más importante, porque para eso es mi colegio, está apoyando a un compañero, por muy el decano que sea, un compañero. Y eso dice mucho de ti. O yo pienso eso. No es lo mismo un juicio a un compañero donde el público sea el decano del ilustre Colegio de Abogados de Madrid con la fuerza que tiene nuestro colegio, que no lo sea. Yo no sé si dará resultado, pero el apoyo es de los mejores y no hemos tenido ningún decano que lo haya hecho, y así lo hemos hecho saber durante 3 años en este programa, este humilde programa, pero el programa con éxito. Y lo hemos requerido en multitud de ocasiones desde este micrófono. Legales en las Ondas es un programa que dice la verdad. Y cuando tiene que tirar de las orejas a quien sea, las tiramos. No nos importa. Pero cuando tenemos que alabar actitudes, señores, también estamos para eso. Que lo hacemos poco también es verdad, pero es que nos lo ponen muy difícil. Pero en esta ocasión tengo que decir que me ha gustado mucho que un decano tan importante baje a apoyar, lo voy a decir así, a un compañero de todos, no solamente un compañero decano. Lara, me sigues debiendo una cerveza, no te creas que esto no es así. No quiero cerrar esta pequeña editorial o este pequeño homenaje a los tres, y digo tres porque también quiero recordar a Juan Manuel Maillo, diputado de la Junta, que también creo que está peleando bien. Y Maillo sí que sabe que cuando este programa tiene que alabar, alaba. Y cuando tiene que condenar, condena. Y en este caso tengo que reconocer que es digno de alabanza de un decano y de un diputado del mayor colegio para mí del mundo. Y como en este programa hago lo que quiero y los títulos los doy yo, pues es el más importante del mundo. Bueno, pues como digo, es muy importante que estén presentes en algo que puede ser crucial para la abogacía si ganamos este juicio. Y digo, ganamos, en plural, porque si ganamos, amigos míos, y os incluyo, ganamos todos. Hoy vamos a seguir con el programa de la mutualidad. Tenemos una pequeña incursión, no sé si decirlo así, espero que no se ofenda, y es que también hay, ahora nos lo explicará ella, yo le llamo elecciones, así que ahora ella lo dirá, para la mutualidad de los procuradores. Los voy a presentar. Tenemos a 3 conocidos de todos vosotros, sobre todo 2. Voy a empezar por José Antonio García Calle, miembro electo de la Mutualidad de la Abogacía, sé que le fastidia, es trabajador de la Mutualidad, experto en economía financiera y abogado, y lo más importante, amigo mío. Aunque últimamente nos vemos poco. Pero tú también me debes una cerveza, no solamente Lara. Aquí me debe todo el mundo cerveza. Por otro lado, bueno, ¿qué tal, José Antonio? Yo estupendamente. Sí, bien. ¿A qué venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para hablar de quién? ¿De qué? Para hablar de la mutualidad de abogacía. Exactamente. Señores, os voy a decir cómo se representa la mutualidad de abogacía y lo que es la mutualidad de la abogacía. Es el mayor chiringuito de España, ¿vale? Y ya tenemos canción para la manifestación del día 17. Vale, José Antonio. Por lo demás, ¿estás bien? De momento no, pero estoy. Pero, estamos bien. Señores, empezamos bien. Menos mal que la editorial ha sido bonita. Porque lo que continúa, madre mía, legales en las ondas, en serio, lo juro. Eduardo Rodríguez es abogado, que es lo más normal que es. Es un normal. Luego es asesor externo para la exteriorización del plan de pensiones de aguas de Barcelona. Y asesor de la Mutualidad de Ingenieros de Cataluña. ¿Eh? Esta vez lo he dicho bien. Sí, lo fui. Lo fue y si nos llaman vamos todos para allá para asesorar. Luego tenemos a Irma Muñoz. Esta es la más sencilla. Es abogada convaleciente de una enfermedad. Y lo más importante, amiga mía, Eduardo también lo es. Que se me ha olvidado. Y luego tenemos, aquí me tengo que poner serio porque no me conoce, Alina Basali. Lo que yo meto la pata ahora, luego tú lo reconfortas, ¿vale? Es procuradora y se presenta a cargo directivo de la Mutualidad de Procuradores en la Asamblea General que se va a celebrar el día 10 de junio, es decir, el próximo sábado. Es así, ¿no? Eduardo, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Aquí intentando clarificar más cosas del asunto este de la mutualidad. ¿Tú no traes canción? Yo no traigo canción. Yo traía un artículo que he leído esta mañana. Estaba comentándolo con José Antonio hace un momento, que ha salido en... Tienes que juntarte más, José. En Economist and Jurist, sobre un estudio que han hecho comparativo de las aportaciones al RETA y a la mutualidad, que me parece... O sea, la mutualidad dice que si tú hubieses puesto lo mismo en el RETA, lo que tocaba en el RETA de mínimos y en la mutualidad de mínimos, hoy podrías tener una pensión de jubilación de 1.161, creo que es. Lo tengo aquí, es una consulta, un momento. 1.161 euros en 12 pagas, es decir... Para poder compararla con una pensión de jubilación de verdad del sistema de la seguridad social, serían unos 995 euros por 14 pagas. Ya, pero no es así, ¿no? Parece ser. Pues parece que no. O sea, vamos a ver. O sea, yo, es verdad, y eso es un problema, cuando estás en los chats estos que hay de los dolidos con la mutualidad, yo estoy en uno de ellos... un poco el relato siempre es el mismo. Nos vimos obligados. Yo cuando me colegié en el año 88 era obligatorio para poder ser ejerciente tener que aportar a la mutualidad y entonces te dabas de alta. Yo no recuerdo, claro, yo no sabía, como no podías darte de alta en el RETA, no podías comparar. Por lo tanto, no sé cuánto había que aportar en el RETA de mínimo. Pero claro, lo que sí que recuerdo que había en la mutualidad era una planificación creciente de aportaciones. Es decir, tú pagabas poco al principio, entiéndeme, poco en comparación con lo que ibas a pagar al final. No significa, o sea, para el dinero que yo ganaba entonces, que estaba en la mili, que ganaba 908 pesetas al mes por estar sirviendo al glorioso ejército español en los juzgados togados militares en el gobierno militar en Reina Cristina. Era licenciado en Derecho y entonces me colegié y antes de terminar la mili era abogado. Porque claro, uno, como le dije a una policía nacional en Atocha en una ocasión, que me dijo que era licenciada en Derecho, ser abogado es una categoría diferente. Totalmente. Y se cabreó bastante y me denunció por falta de respeto. Y quiero hacer una... Y yo sé que vosotros los procuradores también lo tenéis. Y es otra categoría diferente para mí. Igual me tiro, pero no creo que lo digan mucho. Los abogados no ejercientes. De hecho, nuestro voto vale el doble que el voto del abogado no ejerciente. Ahora estoy contigo, bueno, Lina, que está... En ese sentido, es decir, yo no recuerdo lo que había, pero es decir, el estudio este que ha hecho parece, yo tengo la sensación de que el estudio que hace la mutualidad es bastante parcial. Es decir, porque lo que se preveía en aquel momento es que aunque tú pagases menos al principio, ibas a pagar mucho más que el RETA, que lo que costaba, hubiese costado el RETA al final. De hecho, yo en este momento pago las dos cosas y pago más de mutua que de RETA. Entonces, claro, el estudio me parece bastante parcializado. Yo no tengo la impresión de que sea... Hombre, si los cálculos los haces a fecha de hoy, a lo mejor sí te salen. Es decir, si tú... Sí, pero estamos hablando de hace cuánto tiempo. Porque pues, tú ya has hecho el mili hace 3 o 4 años. O incluso 5. Yo, esto era en el año 88. O sea, quiero decirte, pues hace casi, ¿no?, 40, 35 años. Es que no tiene nada que ver, amigo mío. Sí. Irma Muñoz. Vamos a dejar a Irma Muñoz y luego le damos la palabra a Lina. Irma, ¿qué tal estás? Pues mejorcita. Floja, pero mejorcita. Bueno, ya sabes que me alegro de que estés aquí con nosotros. ¿Y tú cotizas en dónde? ¿En la mutualidad? Yo empecé en mutualidad obligatoria porque yo me colegié en el 91, entonces era obligatorio colegiar mutualidad. Eso de que a mí me hace gracia porque hay grupos en los que la gente dice, bueno, pero es que la culpa de esto la han tenido los abogados, porque los abogados ya saben lo que firman. No. Esto es un producto financiero. Creo que además eso lo dijo alguien. Esto es un producto financiero del que un abogado no tiene ni idea. Creo que eso lo dijo alguien, Irma, que en su momento fue importante en el colegio, ¿no? Claro, ¿no? Y habría sido también, si quieres, a lo mejor José Antonio, quien te puede decir que es un producto financiero y que, por supuesto, requiere de una explicación somera. O sea, y metida en profundidad, porque esto no se lo entiende cualquiera, por mi abogado que seas. Lo que pasa es que aquí, claro, pues te dicen, es que tú eres abogado, tú tienes que saber. Bueno, parece que yo tengo que saber aquí de todo, ¿sabes? Pero no. El caso es que yo empecé obligatoria y continué. Cuando nos dejaron acceder a uno de los dos sistemas, hubo la inmensa mayoría de la gente se metió en los dos, porque yo conozco muchos compañeros que empezaron a pagar, a cotizar a Seguridad Social, a la RETA y también a la mutualidad, pues para que les quedara una pensión digna. Pero perdona, un inciso nada más. Es decir, no es que empezaron a cotizar en los dos, es que nos dijeron que si dejábamos de aportar dinero a la mutualidad lo perdíamos. No, es que además, es que, claro, eso era lo que, no, es que eso era lo que iba a decir. Yo he pagado siempre la mutualidad. Nunca se dio, claro, en no un perderlo, principio, claro. En un principio no se dio la opción. Ya, de primera era obligatorio. Pero cuando se da la opción de elegir, era una flecha envenenada, porque lo que se suponía era, sí, tú te marchas al RETA, pero lo que has consignado aquí lo has perdido. ¿Cómo va a perder alguien eso? Vamos a darle la palabra a Lina, que hasta que tome confianza. A ver, Lina, consejito, ¿vale? Estos son los tres abogados, no sé en la sala de vista, que más hablan de Tomadrid. Así. O sea, que les tengo que coger la delantera. Pero vamos, ya te lo digo, ¿vale? Entonces, a ver. Lina Vasali, te presentas a cargo directivo de la Mutualidad de Procuradores. Nos tienes que explicar qué es eso y nosotros, el que sea de la Mutualidad, tiene una Asamblea General el día 17, que por lo visto hay una concentración, que ahora lo diremos y tal, y vosotros la tenéis el día 10. ¿Tenéis concentración vosotros? Pues no tenemos concentración, la verdad. A ver, silencio. No, ha habido algún compañero que en redes sí que ha intentado motivar a los demás en esa línea, pero tampoco ha habido mucha respuesta. Si vuestro colectivo es bastante inane, el nuestro ya no te cuento. O sea, sí que es verdad que cuesta mucho mover a la gente para reivindicar lo justo. O sea, tanto en turno de oficio como ahora con la mutualidad, cuesta muchísimo, ¿no? A nosotros que encima tenemos tema territorialidad, tema aranceles, en fin, lo nuestro es un no parar de cosas. Y bueno, pues yo me presenté como candidata porque sí que es verdad que yo siempre he tenido conciencia de que los compañeros que se venían jubilando siempre percibían muy poca cantidad, ¿no? Y entonces yo no tenía intenciones en un principio, pero luego ya el último día, a última hora, presenté mi candidatura y con un objetivo muy claro. Y mi único objetivo, que era intentar revertir la situación que tenían los compañeros ya jubilados y los que nos fuéramos a jubilar. Que alguna vía y algún camino tiene que haber para que no se percibieran esas pensiones que se estaban percibiendo. Claro, en un principio, la ignorancia, pues tú crees que eso es así porque, bueno, ellos estaban en una capitalización colectiva, que luego pasó a una individual, ellos estuvieron menos tiempo en una capitalización colectiva, con lo cual en su saquito habían metido menos dinero, pero luego vas, cada día que va pasando, una vez que ya que me presenté y demás, ya vas informándote, ya vas recibiendo noticias de toda España, de compañeros que están a 2 años de jubilarse, a 1 año de jubilarse, a 5 años de jubilarse, y que se meten en una simulación que les da 300 euros. Y menos. Dices, vamos a ver, compañeros que se han jubilado hace 5 años, hace 5 años, hace 10 años, cobran 300. Yo me di de alta, como bien dice Irma, en el año 95. Pero eso es todavía, si cabe, más sangrante. Porque ninguno hemos sido conscientes de la posibilidad de pasarnos al RETA hasta el año 2013. Sí. Porque fue cuando se estiraron el chicle tanto hasta que ya no les quedó más remedio que remodelar el sistema de capitalización. Y en el 15 llegó otra. Y ahí es cuando nos dijeron que podíamos pasarnos al RETA, pero perdíamos lo aportado. Claro. En el 2013, señores. Yo llevaba ejerciendo pues unos cuantos añitos ya. A ver, nosotros somos la generación del baby boom. O sea, en esa época, cuando yo me colegié, nos colegiábamos a tropel. O sea, éramos muchísimos. Había habido muchos años de que no se colegiaba casi gente y de repente llegamos el baby boom y hubo muchas colegiaciones, ¿no? En Madrid, o sea, era tremendo, y en todas las provincias. Entonces, al final, nosotros hemos pagado la cuota que nos han dicho, que era obligatorio, y bueno, todo iba a un fondo común. Y claro, cuando ya te das cuenta que dices, bien, los compañeros estaban en un fondo colectivo, ganan, o sea, cobran menos, pero ahora los compañeros hacen sus simulaciones y dices, ¿esto cómo se come? O sea, a mí las cuentas no me salen. Yo me hice, como yo no podía pagar las dos cosas, porque eso nos ha pasado a la inmensa mayoría. Hay algunos que no pueden pagar ni una. Hablo de abogados, ¿no? Y de procuradores. Hay compañeros procuradores que no están pagando 43 euros de cuota fija del colegio. Y no hablamos de uno, ¿eh? No, no. Hablamos de unos cuantos. No, no, en la mutualidad. O sea, cuando un compañero ya no puede pagar 43 euros de cuota fija. No es por vicio. Eso no es por vicio. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que hemos tomado conciencia de que esto no puede ser. Dije, bueno, yo no puedo pagar. Digo, yo tengo que mejorar mi pensión en la medida de mis posibilidades. Me incrementé en el 2015 100 euros la cuota. Me hicieron una simulación que yo iba a tener 239.000 euros. El 23 de mayo me hago una simulación y me quedan 129.000. Eso es lo que me dicen, ¿eh? Lo que dicen. Yo he pasado, Antonio está sintiendo, ahora te responderá. He pasado de una estimación de renta de 1.100 euros a 675. Bienvenida al club, amiga. Sí, sí. Y yo menos. Y resulta que la mutualidad te dice con todo su desparpajo que, señores, es una simulación. Y yo, claro, digo, sí, sí, es una simulación, si tontos no somos. Pero usted es un actuario, tiene un actuario, hace un cálculo, no me venga diciendo que es que la esperanza de vida. Usted tiene la obligación de calcularme a mí una pensión digna. es su obligación. Si ustedes a mí me dicen que tengo que pagar 500, tendré que pagar 500 para que me quede una pensión digna. Lo que no puede ser es que de esos 287 euros que pagamos, reales, a nuestro fondo se van 170 y tantos. Pero aquí se pagan más de 287. Porque nos han incluido un fallecimiento. Y 800. Depende de la edad. Perdona. Nos han incluido un fallecimiento que todos pagamos a escote. El otro día en una asamblea de Barcelona le intentaban a los compañeros vender que los compañeros de 30 años pagan 2 euros al mes, que los de 50 pagan 20 y tantos, que los de 60 pagan 40 y tantos, que va por edades, y dices, no, señor mío. Usted primero, yo ahora me he dado de alta en el RETA el día 23 de mayo al ver mi simulación. Yo necesito 15 años, no los voy a cumplir, porque tengo casi 3 años de cotización por cuenta ajena y me estoy arriesgando en 4 meses. Digo, me la juego. O sea, me la juego. Hay otros compañeros que ni siquiera se la pueden jugar. No se la pueden jugar. ¿Vale? Entonces tú dices, vamos a ver, un fallecimiento que me han baremado en 100.000 euros si la palmo. Ahora me entero cuando me doy de alta en el RETA que he tenido que comunicar lo que puedo elegir entre 10 y 100.000. Eso no nos lo han informado. Y nos siguen vendiendo la burra de que son 100.000. Lina, una pregunta para hacer un poco sí. el este. Te presentas a un cargo de directivo. Sí. José Antonio se presentó, ¿tú a qué te presentaste? Yo me presento todos los años y siempre pierdo. ya. Pero el año 2013... ¿Pero era lo mismo que ella con otro nombre? Sí, miembro de los representantes de la... En este caso, nuestro representante de la mutualidad, vale. Abogacía. Mi pregunta es... No es lo mismo. Si tú tienes opciones una vez dentro, ¿puedes cambiar las cosas? Yo sola, como podrás comprender. Quiero decir... Actualmente son 10 miembros del Consejo Directivo. Las votaciones, lógicamente, son por mayoría. Tampoco sé lo que me voy a encontrar dentro, te quiero decir. Pero sí que es verdad que mi ánimo está intentar influir. Y que se sientan vigilados. Sí. Es que es fundamental. ¿Es un cargo remunerado? No. Que yo sepa. No. No me lo creo. No. ¿Dietas? No, ¿gastos según, de viaje? Según ¿en las cuentas anuales? Según ellos no cobran dietas. Según ellos. Pues no en las dietas. Cuentas nosotros tenemos las dietas. Y las cafeterías. Porque nosotros desconocemos los presupuestos. Lo voy a buscar. Es decir, vosotros tenéis que tener las cuentas anuales. Es así que se publican. No, tenemos un balance. Punto. Bueno, pero donde no incluye el presupuesto siquiera. Pues eso, vamos, eso es por ley. O sea, yo quiero recordar que todavía los procuradores son abogados. Dejadme. ¿Me lo dices o me lo cuento? No. Dejadme que dé paso a. Lo tengo en el teléfono. A Luis María Pozo, que fue uno de. Ha sido, es, vamos, no le ha pasado nada, espero. A Luis María Pozo, que es uno de los fundadores del movimiento J2. Ángel, me acuerdo perfectamente, J2. Luis María, muy buenas tardes, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí, buenas tardes a todos. No sé si estás oyendo lo que está diciendo Lina. Sí, lo oigo un poco lejos, pero más o menos lo oigo. Tú no eres de Moratalá, ¿no? No, que va. Es que Ángel es de Moratalá, Lina es de Moratalá y yo también. O sea, no, que... Vivo en una ciudad industrial venida menos, pero en el norte. Vale. Vale, bueno, aquí tenemos a Lina Basali, que me imagino que has hablado alguna vez con ella, os conocéis, no lo sé. No. De Twitter y tal, sí. Sí, de Twitter y eso sí. Creo. Tengo a Eduardo Rodríguez, que es asesor de la Asociación de Pensiones de Agua de Barcelona y asesor externo de la Mutualidad de Ingenieros, fue de Cataluña. Tenemos a amigo mío, José Antonio García Calle, que es amigo mío también, se presentó, es miembro electo de la, aunque nunca gana, de la mutualidad. Lo digo, se están riendo aquí, aunque pero entonces, pero más bien miembro erecto. Por Dios, por Dios. Y José Antonio trabajó en la mutualidad, ¿vale? Por favor. Sí, no vi el anterior programa. No, viste, ¿no? Es que controlar a estos, amigo mío, luego me dan unos programones, pero y luego tenemos a Irma Muñoz, que no es más que como yo, abogadillo y poco más. ¿Cómo surgió? Y podéis interrumpir a Luis María cuando queráis, todos, tú también, Lina. ¿Cómo surgió el movimiento J2? Porque tú fuiste uno de los fundadores junto con Ángel. Bueno, a ver, el fundador es un poco pretencioso, yo creo. Fuimos uno de los que se nos ocurrió el nombre, eso es cierto. ¿Cómo surgió? Pues la verdad es que no lo sé muy bien. ¿Cómo surgen las cosas? Pues de manera espontánea. A través de un chat que me llega un fin de semana, recuerdo, eso sí, creo que era, no sé si era sábado o viernes, un enlace de un chat, me meto en el chat, empiezo a leer y empiezo a decir, joder, pero si yo estoy en este problema porque acabo de solicitar, bueno, la renta financiera a la mutualidad. Es decir, eso que llaman jubilación, entre comillas. Y claro que me interesa este tema. Y en el interín me empecé ya, digamos, a enterar, a documentarme. Nos dimos cuenta que en Cantabria estaban sin celebrar la asamblea territorial. No. Y, pues bueno, deprisa y corriendo en una semana, pues conseguimos montar la candidatura y presentarnos. Y pásmate tú que ganamos. Es que, perdona que te interrumpa. José Antonio García Calle quiere hablar contigo. Perdona que te interrumpa. Sí, eso pasa. Encantado de conocerte. Nos veremos el día 17 seguro en la manifestación. Eso pasa sobre todo pasa en todos los colegios menos en Madrid, desde que empecé yo a presentarme. Es decir, no se hacían ni elecciones de los miembros de las juntas provinciales, bueno, en este caso provinciales no, de las juntas del Colegio de Abogados, ¿vale? Y siempre iba, pues el mismo, un empleado del Colegio de Abogados que iba, oye, tú a Madrid ya en junio, y bueno, cobraba sus dietas y venía aquí, se lo pasaba muy bien ese sábado, votaban todo, levantaban la mano al plan búlgaro, como lo dije yo ya en la asamblea, la única que pude ir, y bueno, y se volvían otra vez de vuelta, ¿y qué hay que votar este año? ¿Y qué tenemos que votar este año? Y se volvían a casa y era un poco, pues la remuneración que sacaban en especies del Colegio de Abogados. Y entonces, claro, me imagino que habrás sido tú con valentía. Y dice, oye, el de siempre al bueno, Colegio de Abogados, a la mutualidad. Y dice, no, ver, me presento yo. Yo sí recuerdo, perdonadme, sí recuerdo que nos mandaban la reunión, la convocatoria, es así, recuerdo que nos la hayan mandado más veces. Pero evidentemente yo fui hace años y cuando fui y vi que el pescado estaba vendido, claro, pues dije, guau, ¿para qué voy a perder el tiempo? Como en todas. Pero claro, a raíz de esta historia, yo dije, no me suena que se haya convocado la reunión, la Asamblea Territorial en Cantabria. Entonces llamé al colegio y me atendieron bien. Pues el personal de nuestro colegio de Cantabria es bastante atento conmigo y no tengo ninguna queja. Y me dijeron, pues no nos suena, pero no te preocupes que te llamamos. Y al cabo de un par de días me llamaron que no les había llegado nada. Y al cabo de otros días ya me llamaron que sí, que se iba a celebrar en tal fecha, que así fue. Y entonces, claro, en esa semana que ya teníamos la información, porque la colgaron en la página web de la mutualidad, pues con 3 días de antelación o una cosa así, yo ya tenía, digamos, la información, entre comillas, privilegiada, que me habían dicho los empleados, y bueno, pues pudimos montar la candidatura. ¿Y ganaste? Sí, para curiosamente ahí movilicé el voto de toda la región y parte del voto de Santander. O sea, para una asamblea territorial de la mutualidad que fuéramos a votar 100 personas. Caray. Y todos con las 3 delegaciones. Eso está muy bien, ¿no? Éxito absoluto. Genial. Enhorabuena. ¿Cuántos eso van? Bastante gordo. ¿Cuántos van por Cantabria? ¿Dos? Dos. Y los dos críticos, ¿eh? Les hemos dado el golpe de Estado. Sí, señor. El otro no está en J2, pero bueno, es crítico también. Te aseguro que hay alguien en el Colegio de Abogados que está muy enfadado, que no podrá venir un fin de semana a Madrid, todo pagado, una dieta pagada. Me imagino que el vicedecano, que era el que se presentaba, junto con otro compañero, que era el que venía sempiternamente a Madrid. En los últimos 40 años, seguro. Efectivamente. Bueno, ya veo que estáis haciendo, os estáis haciendo amiguitos. Una pregunta, vosotros elegís a un número de representantes según el Colegio de Abogados. En cada colegio se eligen un número de representantes, sí. Nosotros elegíamos dos. Ajá, según el número de mutualistas. Así es. Sí, sí, sí. ¿Y Madrid cuánto elige? 53, 55, claro. No me acuerdo. Claro. Antes de que sigáis. Quiero recordar a todos nuestros oyentes y amigos, bueno, hay algunos que no son amigos, pero sé que nos oyen. Tenemos un WhatsApp, 608-60-0551, por si quieren hacer preguntas. Y tenemos un llamadas en directo, el 91-530-3221, pero esto le tenemos ocupado. Así que como en media hora lo desocuparemos, te daremos paso en otro, si estás a gusto, Luis María, por otro teléfono. Y para que llaméis, pero el WhatsApp lo tenéis activo ya, 608-60-0551. Seguir, que está muy interesante. Es que nosotros solamente va un representante, que normalmente suele ser el delegado provincial, porque claro, no suele ir nadie a las asambleas territoriales. Como pasaba en Cantabria en los 40 años anteriores. Claro, yo he ido dos veces a una asamblea territorial y es que no te enterabas de nada. O sea, es que decías, ¿y aquí a qué vengo? O sea, no te enteras de nada. Con lo cual era... Absolutamente. Pues bueno. Y en Madrid, por ejemplo, concretamente, que somos la provincia con más número de votos por el número de mutualistas, solamente hay un representante, que es el que se elige entre todos y va a votar. Que esta vez, claro, muy sorprendente, porque éramos un montón. O sea, llegamos a ser un montón y normalmente iban una o dos personas. ¿Me permitís? Sí, sí. Dicen en un mensaje, una cosa es representante que va a la Asamblea General y otra cosa es ser miembro del Consejo Directivo. Por supuesto. Claro. Hasta ahí llegamos. Sí, sí. Tienes una amiga que se llama Virginia que dice, qué grande es Lina. Bravo, Lina. Una exposición clara y contundente de la situación. Muchas gracias. Sigue, José. ¿Qué José? ¿Yo o el otro? No, el otro es Luis, ¿no? Ah, perdón, Luis. Perdona. Mira, es que quería disculparme porque el otro día di un dato erróneo. Entonces quería disculparme con la Junta de Gobierno de la Mutualidad de Abogacía, porque el otro día dije que las remuneraciones por compensación y satisfacción y satisfacción de gastos satisfechos había crecido un 17,60% y me equivoqué. Entonces les pido disculpas porque el dato es un 24,52%. Ah, dice buen detalle. Dice Belén, me ha encantado la canción del chiringuito. Es perfecta, define a la mutualidad mejor que a sus estatutos. Es que no hay mejor. Yo tengo aquí un decálogo de los 10 principios, que es lo que tiene un chiringuito, y lo he comprado con la mutualidad y he tenido que añadir uno más. O sea, ya no son 10, sino que son 11, y que los cumple la perfección a mutualidad. Belén García López, le he subido el volumen. Seguir. Me da igual, Luis, que es que a ti como no sí. Te veo, no sé si quieres hablar o no. A esto le veo la cara y les doy paso, pero a ti bueno, no te veo. No sé, yo no sé qué queréis que os cuente o que os diga. Mira, yo si queréis, Luis, si me permites, sí. Yo os voy a dar datos de cuando yo fui elegido en el 2013. Como has sido tú elegido por Santander, yo fui elegido en Madrid, pero lo cogimos por sorpresa. Como en los últimos 40 años nadie se había presentado, yo nos presentamos. Había salido una decana nueva, Sonia Gumper, que era pura en ese momento. Sí. Luego dejó de ser pura. Se pasó al lado oscuro, ya he oído eso, sí. Entonces, y claro, los cogí por sorpresa y les gané con mis amigos de la facultad. Pasa esto, mutualistas, y aquí presente Eduardo también, y dice, no me lo puedo creer, sí, quédetelo. Y entre los puntos, cuando fui a hablar en la asamblea, que hay aquí como 25 puntos de la gestión, de la mala gestión en ese año, ¿vale? Uno de los puntos quiero que es también dentro del decálogo, que es un chiringuito, es la poca dedicación de los miembros de los miembros directivos, en ese caso el director, ¿vale? Yo soy testigo de esto, ¿vale? Te lo quiero decir que yo pedí explicaciones diciendo que añade que las causas que han originado los malos resultados de la mutualidad han sido la escasa dedicación del anterior director, que trabaja solo 2 días a la semana, con 2 semanas de vacaciones en Navidad, otras 2 en Semana Santa, más 2 meses menos 1 o 2 días de vacaciones en verano. Lo que dio lugar a nombrar a 2 nuevos subdirectores con el consiguiente incremento de los costes. O sea, lo que quiero decir con esto, que dentro de la definición de un chiringuito, es la poca dedicación de estas personas. Claro, yo le decía a este hombre, que era el anterior director, con poco amor al trabajo, por eso pasaba, con los costes aumentaban porque necesitaban más empleados para hacer el trabajo que él hacía, ¿vale? Perdona, Luis, no quiero interrumpir más, porque tengo datos de estos aquí. Sí, quiero decir, no sé el nombre, no lo pone, está en línea ahora, me acaban de mandar un chat, el otro eran comentarios por Facebook. Buenas tardes, estoy escuchando el programa, soy procuradora colegiada en el 86, tengo 62 años y me van a quedar a los 67 299 euros. María, no puedo llamar porque me dicen que está ocupado, ya le he puesto que en media hora se queda. Es María Victoria, una compañera de Zamora, seguro. Bueno, no es que no ha puesto el nombre, pero me imagino, él ya está oyendo porque lo estoy viendo yo que lo estoy oyendo, seguro que... Si eres María Victoria, manifiéstate. Eduardo, te tengo para lo que te pagamos y no hablas. Por eso no hablo. Y te doy la palabra a Luis y luego a Lina. Venga, Eduardo. No, es decir, aquí le estamos dando vueltas a algo que todos tenemos claro. Tenemos unas mutualidades a las que, bueno, en el caso de los abogados somos unos cuantos miles. 210.000. Varias centenas de miles. Los procuradores son unos pocos menos, me imagino, pero bueno, que llevamos un montón de años aportando dinero que nosotros entendíamos que era suficiente para obtener una pensión digna, porque más o menos era lo que se pagaba en el RETA, ¿no? Es decir, en cuanto a cantidad. Y cuando no le hemos hecho ni puñetero caso a lo largo de los años, porque bueno, esta inquietud, la inquietud de José Antonio, yo levantaba la mano desde hace 20 años, estoy levantando la mano. Pero el resto no te hacíamos caso, yo te he empezado a hacer caso hace 3 o 4 años, ¿no? O no sé si. Sí, ahora sí. Bueno. Se conocen de la facultad, no, pero nadie. Pero estaba... nadie me tomaba en serio. No, suele ocurrir. Hasta este año de pronto alguien se dio cuenta de que. El baby boom dijo: ¿cuánto me va a quedar el año que viene? Y 400 euros. Y perdonad, nosotros. Aquí ha habido un preámbulo. Y el año pasado, José Antonio, y eso que nos conocimos tarde, el año pasado le pegamos un zurriascazo importante, un pellizco importante, y la gente se empezó a movilizar. Yo no estoy diciendo que lo que está pasando este año sea por nosotros y que tengamos más o menos mérito. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que movilizamos madre. Influye mucho que 2 compañeros de Sevilla, que ha sido, es de Andalucía, que se han ido a jubilar y no le llegan a los 400. Sí, como esta chica. Efectivamente. Pero es que vamos a ver, es que esto pasa, y no de ahora, pasa desde hace mucho tiempo. Porque yo me acuerdo que a mí me llegaban unas cartas cuando no había ni euros siquiera. Y te decían, 1.200. Y decía, bueno, 1.200. No, es que te tranquiliza. Y decía, al cabo del tiempo te decía, que sepa usted, en unas cartas, que las encontraré para ti, que sepa usted que la pensión va a bajar a 700, que yo aquel día me quedé y dije, ¿por qué de 1.200 a 700? Y me llevan diciendo 1.200 toda la vida. Y a partir de ahí cambió el formato, y entonces te ponían en letra pequeña y a pie de página derecha lo que te iba quedando. Por simulación, lo próximo que le va a quedar son 600. Al cabo del tiempo, otras cartas, 500, 400, yo llegué a ver 172. Perdón. Te lo juro por Dios. Entonces, pero llamé, eso cómo se come. Llamé a mi llamé a mi fiscalista, ¿vale? Porque independientemente. Somos ricos. Efectivamente, porque yo tengo fiscalista. Mira, Javier Caballero es un encanto. Entonces, además de ser abogado, pues lleva mucho fiscal. Entonces, Antes de irme a la mutualidad de la abogacía, porque yo tuve que ir porque mi madre estaba en una residencia y monté la de Dios es Cristo, yo le llamé a él y me dijo, le dije yo, ¿qué probabilidades tengo yo de perder lo que he metido ahí? Me dijo, no, de perderlo, no. Eso es falso. Ya, digo, eso, y le digo, eso, hasta que empecé a decir yo, esto va a hacer un crack, como en su momento hizo la Muface, como se vieron perjudicados la Policía Nacional. Las cajas de ahorro. Las cajas de ahorros. Digo, es esto se va, igual. Esto se va a la mierda, esto se va a la mierda. Y yo quiero sacar parte de aquí el dinero. En aquel momento, yo tenía a mi madre en residencia, ya lo digo, y necesitábamos dinero. Porque, claro, era viuda de colegiado, y lo que en un principio era una pasta en consideración, pues al año 18... eran 475 euros que no habían subido en su vida. Claro. Entonces, con 475 euros tú no pagas una residencia de casi 3.000. Es que es muy fuerte. Mutualista desde 1987. No sé si es procurador o no. Tengo ahora 59 años. Cuando me jubile dentro de 8 años, mi pensión será de 380 euros aproximadamente, después de 44 años cotizados. A mí menos. Hola, soy procurador en La Coruña. Y me voy a jubilar el año que viene, 2024. Querría, si es posible, intervenir en el programa en directo con Lina para comentar brevemente el escándalo de la pensión que me va a quedar el año que viene con la mutualidad de procuradores. Rafa Tobar. Gracias. Ahora te daremos paso a ver cómo lo podemos hacer, ¿vale? Es que somos pobres, entonces no tenemos más que una línea. Mira, es escandaloso. Luis, cortito y luego Luis. De acuerdo, es escandaloso ahora cuando tú Luis. Eliges una renta, porque ahora lo llaman renta, vitalicia sin cónyuge. Te marca una cantidad. Si eliges con cónyuge, te marca una cantidad inferior para ti y una cantidad todavía mucho inferior para tu cónyuge. Yo planteaba a los compañeros el siguiente supuesto. Bueno, no a los compañeros, primero a la actuaria que me llamó por teléfono cuando hice el cambio. Vamos, me di de alta en el RETA. Y la conclusión a la que me llevó es a que si yo me jubilo con 67, cobro 600 a día de hoy, a fecha de hoy. 672 euros. Si yo fallezco dentro de 2 años, ahí se quedará todo el excedente que yo no haya cobrado, ¿verdad? Vale. Si yo he elegido con viudedad, mi marido cobrará la renta que le han estipulado de 400 y pico euros como viudo. Si resulta que se muere a los 2 años de haber empezado a cobrar la viudedad, lo que queda no va para mi hijo. No. Se pierde. Sí. ¿A cuántos compañeros les habrá pasado esto? Pero es que además... Como lágrimas en la lluvia. Claro. Te diré que además yo me voy a RETA en su momento, y fíjate tú que me he ido hace 4 días, porque por lo menos si yo me muero, a mi hijo le queda una pensión de orfandad. Claro. Si es que va pero, a es que yo llevo, pero es que yo llevo pagando muchos años, porque eso yo ya lo pagaba con mi padre, la institución de huérfanos de la abogacía, y de la noche a la mañana del año pasado desapareció. Desapareció. Sin no. decir nada. Pero no seamos, no me sale la palabra, pero no seamos malos. Es que te conozco. No, es que no, hay una cosa que hay que decir, y funcionan así las compañías de seguros, joder, perdón por el joder. Cuando tú contratas una pensión vitalicia, tú lo haces con un fondo, con el fondo que has ahorrado a lo largo del tiempo. Y las condiciones de cualquier pensión vitalicia son con o sin reversión. Sin reversión es que tú lo vas a cobrar hasta el día en que te mueras, aunque te mueras al día siguiente. Sí. Y cuando hay reversión, pues se revierte en alguien. Entonces hay que calcular la edad actuarial para saber, es decir, qué parte hay que dedicar para pagarle al revertido, ¿no? Entonces eso va a ser así, eso no es injusto, eso son las condiciones del mercado. Sí. Y tenemos que aceptarla, es decir, es un fastidio, si se acepta, por no decir putada, puede decirlo. Pero hay una, sí. Tenemos que dar paso a Luis María, que lo tenemos en Cantabria, sí. Estar pobre. A ver, yo el problema que veo aquí es un poco de filosofía, es un poco de planteamiento del sistema. Claro. El sistema mal llamado alternativo al RETA no es alternativo a nada. es una, si me permitís la expresión, no va a ser muy castellano, una puta mierda. Es que no dan es alternativa a nada. Es un sistema que, como hoy me cierran la radio, un plan de entre el chiringuito, que podrá darte mejor o peor rentabilidad, pero no deja de ser un plan de pensiones. Es eso, lado, es eso. Lo que pasa es eso. Que se llama, pero no es alternativa. Pero ni siquiera es un plan de pensiones. Luis, admito eso, ¿vale? Pero entonces la mutualidad no puede jugar con el beneplácito de que la gente no puede sacar el dinero. Claro. Es efectivamente. Decir, claro. Si tú eres un plan de pensiones, sal al mercado y compite. Efectivamente. No tenga los privilegios que te da la legislación para que la gente, que en este caso es el 60% del dinero que hay en la mutualidad de la abogacía, no pueda sacar el dinero porque está cautivo. Claro. Ese es el caso. Entonces, claro, cuando el director actual dice, es que claro, es que somos una, no, esto no es alternativo, esto es, dice, bueno, no es alternativo, si no fuese así, tú podrías sacar el dinero, irte a otro porque eres muy malo, como claro. Es en este caso. No, pero en este caso no puedes sacar el dinero porque la legislación te beneficia. En la legislación, es que aquí hay superposición de legislaciones. Por un lado, está la legislación de seguros en general y de mutualidades y entidades de previsión. Y por otro, que se nos olvida, la legislación de seguridad social. Claro. Y la legislación de seguridad social, para mí, es especial y tiene prioridad sobre la otra. Y el problema aquí es, como siempre, de dejadez, desidia, indolencia y, si se me apura, otras expresiones que están en vuestras mentes, no solo de los dirigentes de la mutualidad, antiguos, pasados y actuales, sino también del Consejo General de la Abogacía, antiguos y actuales. Y, por supuesto, de todos los gobiernos, de los franquistas y de los democráticos, de todos, que han ido consintiendo no solo esto, sino todo el problema de estas mutualidades que eran en su origen residuales, que ya Franco en el año 67 se cargó al 90%, pero que quedaron estas residuales porque había gente con mucha capacidad de influencia en los políticos y en los que tomaban las decisiones. Están todos asintiendo con la cabeza. Y esto, y aquellos polvos estos rodos. Claro. Luis, el estoy problema, de acuerdo, pero es que hay una cosa. El problema ahora es que todo el diseño se viene abajo porque el sistema es un sistema de capitalización individual. Ya. Y el problema es que lo que tú tienes ahí, que no deja de ser un plan de pensión, de pensiones, no te lo puedes movilizar a otra entidad porque es un alternativo, tampoco lo puedes rescatar sin penalización porque se rige fiscalmente por la normativa del fondo de pensiones, y entonces es una madeja legislativa, sí, y normativa que tenemos que desbrozar, y solo se desbroza modificando las leyes y permitiendo lo que llevamos es muy importante hace tiempo, bueno, que es la famosa pasarela. Es que quiero nuestras cotizaciones que están en la mutualidad pasen al RETA y se nos cambie por años de cotización y bases de cotización. Tengo que partir, José Antonio, quiero leer varias cosas. Dice Nuria Ramón Campo: pero nosotros no contratamos un seguro, era un sistema alternativo al RETA. Nos engañaron, nos dijeron otra cosa. Maripepa: que me digan a mí qué tiene de positivo la mutualidad, por Dios. Con 25 interrogantes. Llevan diciéndonos años que son mejor que el RETA. Menudo engaño. Y el último. La primera que he leído, que era, dice, soy procuradora, si es plan de pensiones, puedo traspasarlo a cualquier compañía o modificar mi cartera de fondos. Con la mutualidad no puedo. Porque es alternativa al RETA. Claro. ¿Vale? Claro. Ya, eso lo avisaron porque, claro, esto es como todo. No, que pasábamos de una a otra. Lo que pasa es que yo, perdóname que os interrumpa, Luis, estoy de acuerdo con todo lo que me han dicho. Además, me están Luis, José Antonio es un tío muy majete, pero me toca pelota. Sí, siempre, hombre, tuyo, sí. No lo pongo en duda, ni mucho menos. Por cierto, me están escribiendo WhatsApp diciendo que dice: oye, Luis es un tío fabuloso, gente, amigos comunes que tenemos, ¿vale? Bien. Bueno, todo lo que estás diciendo tiene razón. Lo que pasa es que la mutualidad era viable. Claro. O sea, es decir, la mutualidad en el 2005, si no 2010 duda, y algún año más era viable. Es decir, ¿qué pasa? Que todo eso que os decían que os va a quedar 1.200, 1.500, no sé quién, estaba, tenía una maldad dentro de los cálculos, que los cálculos que ellos hacían siempre era al 6,10% de rentabilidad todos los años. Estabas hablando de antes actuariales. Entonces, claro, cuando la mutualidad deja de dar un 6,10% de rentabilidad y da un 3 y pico, como el año pasado, y este año un 4 y pico, porque hemos vendido la joya de la corona, que es la sede del BBV en Bilbao, ¿vale? Claro, vendido. Absolutamente, porque ese activo, que es que no me deja hablar este hombre. Habla. Mal vendido, porque ese activo, que era la sede del BBVA, comprado en el 2010 por 100 millones de euros, se ha vendido a 150 millones de euros, y se ha vendido porque si no había plusvalías por inmuebles vendiendo las joyas de la corona, que nos estaba dando un 9% de rentabilidad, dime tú dónde vas a comprar ahora un activo que nos dé un 9% de rentabilidad, se vendió porque si no íbamos a tener un 3,10% de rentabilidad. Es decir, si no vendemos, me imagino en esas juntas con los canapés, con las gambas, si no vendemos la sede, nos van a tirar a la ría, como diría en mi pueblo. Claro. Que vamos a dar un 3,10. La peor rentabilidad de la historia, dice. Pum, pum. Hay uno, sí, ¿cuánto nos da? Wow, ¿cuánto? Vamos a hacer números. 50 millones de plusvalía, más lo que no sé qué. No, vale, oye, a vender. Y entonces nos han dado un 4 y pico por cien. Si no, un 3 y pico. Bueno, voy a despedir por este teléfono a Luis María, y te voy a llamar por otro si quieres seguir hablando con nosotros, porque me están diciendo que quieren hablar, que quieren llamar, y tenemos que darle paso, ¿vale? Entonces, ahora te llamo, ¿vale, Luis? Vale, de acuerdo. Venga, hasta ahora. Bueno, pues ya tenemos línea libre, a ver si la oímos, porque queremos poner una bombillita, pero como somos pobres, ya lo he dicho antes, pues no tenemos para poner. En lo relativo a lo que se acaba de decir con respecto a que se podía sacar la mutualidad y que se podía, no, porque yo he ido allí y no, bueno, pues eso, como la abogada con la caja de cerillas y el bidón de gasolina, de no poder más. Porque claro, implicaba que a mi madre le sacaban de la residencia, porque no se podía pagar. Claro. Y a mí me dice el colegio, puedes, en circunstancias excepcionales, sacar al menos la mitad. Aunque me achace Hacienda, eso es problema mío. No, no se puede. Y entonces claro, porque esto por es un fondo... Por eso decías tú, José Antonio, porque el otro día, es que no quebrará nunca. Porque esto es un fondo de pensiones, porque esto es un fondo de pensiones. Entonces yo le dije, quiero hablar con el jefe. Dice, le saqué los números y le dije, vamos a ver, si yo me muero mañana, ¿cuánto me queda? Y me dijo, pues quedan 100.000 euros. Entonces no quedaban 100.000, quedaban un poco menos. Y se me tiró por el puente. Que mi madre tiene no, directamente me quedé a la chica y le dije, pues me lo acabas de dejar muy claro. Entonces, claro, ahí se levantó y se fue a hablar con el jefe. Digo, porque yo mañana me ahorco y queda todo solucionado. Queda solucionada la residencia de mi madre, la carrera de mi hijo, o sea, pues, todo. Pues fíjate la sensibilidad, claro, que tiene esta gente. Entonces ahora sí que me lo puedo sacar. Fíjate la sensibilidad que tiene esta gente, que precisamente el año pasado se vendió un inmueble que era una residencia de ancianos. Y yo también, poniendo el año pasado, haciendo una crítica de las cuentas del año pasado, digo, pero ¿qué se vende? Oye, sí, hay, ¿no?, situaciones, no, ahora, de abogados, espera, ahora, que están cobrando un poco de dinero, que están en la indigencia. Sí, ¿por qué no ponemos dentro de la obra social, y en vez de dar el dinero al Real Madrid, 40.000 euros? ¿Tú sabías eso, Luis? Que el Real Madrid sí. ¿Y tú? Sí, porque lo ha comentado José Antonio y se ha difundido por todas los chats y las redes sociales, sí. Es que es escandaloso. Yo es que me pongo malo. A mí me jode mucho porque yo soy del Barça. Luis, empezamos mal, ¿eh? Pobre. Empezamos mal, compañero. Pobre. Luis, mira que me habían hablado bien de ti, ¿eh? Aquí en WhatsApp. Luis, Eduardo, ¿qué ibas a hablar? Ahora te dejo hablar, Lina, que te veo callada. Yo, lo primero es una crítica absolutamente profunda a Luis por ser del Barça. Me parece imperdonable, ¿no? Pudiendo ser del Madrid, ser del Barça. Bueno, no, es un dilapidar un activo. Hay una cosa que no estamos haciendo y que, bueno, yo creo que es un trabajo que José Antonio seguro que ha hecho, porque es un número, si todo está muy detallado, y es que es una cosa que yo hacía cuando trabajaba con la gente de aguas de Barcelona, era analizar las inversiones. para ver cómo se está gestionando. Es decir, para tú poder criticar la gestión, necesitas analizar las inversiones, saber si hay conflicto de intereses, que eso es, muchas veces es la causa. Se le puede pedir a los compis, te quiero decir. O sea, es que quién tiene esta formación financiera ni de gestión de patrimonio. Yo es que además parto de una premisa mayor. Te barajan. Claro, es que yo parto de una premisa mayor. Que yo me he dedicado a eso. Es que ni abogados, ni procuradores mundanos, vamos a decirlo, sin una preparación técnica adecuada, sin una sin una formación especial, específica y especial en esto. Se necesita. ¿Pueden gestionar? No, se trata de gestionar. Se trata de analizar, no tienes que hacerlo tú, tiene que hacerlo alguien que sepa, claro, pero es imprescindible, claro. Es decir, tú no puedes ir a ninguna junta, a ninguna asamblea sin haber hecho ese ejercicio, y ya te digo que hay veces que te encuentras que el principal problema es el conflicto de interés, es decir, que quien está, es decir, yo recuerdo en Aguas de Barcelona llegaban las inversiones y entonces tú mirabas, es decir, la relación de inversiones donde se había puesto el dinero de aquel plan de pensiones. Y entonces, la misma entidad que tenía la gestión y la depositaría, que es una entidad muy importante de Cataluña. Ahora residente en Valencia. Ahora residente en Valencia, efectivamente. Resulta que invertía en sus propias cédulas hipotecarias. Residente. Claro, es decir, oye, aquí hay un conflicto de interés, es decir. ¿Esas cédulas hipotecarias son las mejores que se pueden encontrar en el mercado? No. Bueno, es decir, tú acudías luego a una consulta de mercado, tú mirabas el mercado y tú veías si eran las mejores o no. Evidentemente no lo eran. Es más, habían procurado colocar su mierda en aquel fondo porque era un fondo cautivo. Claro. Yo le dije un día a Roberto Ferruz que iban a ir a visitar la entidad en Barcelona, y yo dije, mira, tú, esto no tenéis ninguna gestión personalizada, es falso. Tú vas a ir allí y en cada mesa se gestiona de una manera. Hay una que gestiona el 100% renta variable, otra gestiona el mixto, 80-20, otra gestiona el 50-50, otra, o sea, cada mesa gestiona una cosa y gestiona para todos los fondos de la misma manera. Y me decía, ¿pero estás seguro de eso? Digo, tú vas a, cuando llegues allí que os enseñen la entidad y la gestión, tú pregunta dónde está la mesa del 80-20. El 80-20. Y el tío que tenía una cara dura, un tipo genial, fue, digo, llegó allí y dijo, oiga, la mesa del 80-20, y le dijeron, aquella. O sea, que era así. Es que Eduardo tiene mucha razón, es decir, aquí es una entidad financiera. Es decir, hay que invertir el patrimonio, nuestro dinero. Entonces, en el éxito de invertir, sacar una rentabilidad a nuestro dinero, reside que tú cobres o 400 o 1.200. Claro. Tengo una... Ya sé que te corto, pero va a ser mi amigo. A ver, tengo una llamada... No te traigo más cerveza. Tengo una llamada de María Victoria. Ahora nos dirá desde dónde llama. Y decía antes, es la primera que además que ha llamado, que ha puesto un WhatsApp... tengo 62 años y me van a quedar a los 67.299. María Victoria, ¿me escuchas? Hola, buenas tardes a todos. ¿Ves? Muy buenas tardes. Pues di lo que quieras o pregunta a esto lo que quieras. También te digo, estos se lían, ya lo ves. O sea que... O calla para siempre. Bueno, lo primero que quiero hacer es dar las gracias por haberme llamado y bueno, y muchas gracias a Lina, que está luchando mucho por todos. Gracias. No sé si me estáis oyendo bien porque yo oigo con mucho retorno. No sé si me estáis oyendo. Bien, nosotros bien, te oímos bien. Vale. Mira, como bien has dicho, yo me colegí en el año 86, llevo 37 años de ejercicio. La colegiación era obligatoria en la mutualidad. Claro. A mí no me dejaban darme de alta en el RETA, era obligatoria. Y cuando ya pasó a ser voluntaria y podíamos irnos al RETA, perdíamos lo de la mutualidad. Bueno, no lo perdíamos, teníamos que esperar a recuperarlo a nuestra jubilación. Y además nos vendieron mediante un simulador, yo simulé lo que yo metía y bueno, pues yo con lo que pagaba no pretendía tener una jubilación maravillosa, pero una cosa normal, normalita, 800, 700, una cosa muy... Pero bueno, yo metía poco dinero, metía, quiero aclarar que yo metía en la mutualidad lo que ellos me pedían que metiera. Es decir, ellos nos ponen unas cuotas, que es una cuota mínima, y nos dicen que con esa cuota... nosotros podemos jubilarnos con X dinero. Eso es la mentira. Y esa cuota va subiendo con respecto a la edad, ¿vale? Eso. Sí, entonces, pero eso es... ¿Qué ocurre? Que cuando yo simulaba, pues había 700, 800, yo llevaba ya muchos años dada de alta en la mutualidad, y bueno, pues dije, no me voy a dar de alta en el RETA, porque ¿para qué me voy a cambiar? Sigo en la mutualidad. ¿Y que te lo simulaban ellos? A nosotros, casi todos, yo creo que los que están allí, nosotros también, nos dedicamos a velar por los intereses de nuestros clientes y nos olvidamos muchas veces de los nuestros. Yo no he vuelto a hacer una simulación hasta hace un mes, que saltó la liebre, con perdón de la expresión, pero fue así. Pero nada, salen sí. 299 euros cuando tenga 67 años. No solo la rentabilidad, porque estoy oyendo allá los letrados, que madre mía, qué bien, que tiene una rentabilidad del 3%, del 4%, del 8%, no. O sea, yo he pedido que me den el listado de lo que yo he pagado, y no me voy a meter ya en una cosa que es muy engorrosa, que pagábamos pólizas un montón de dinero. Bueno, vamos a olvidarnos de eso. Ya las di por perdidas por ahora, ¿vale? No quiero liarme con esto. Pero yo sumo lo que yo he puesto según ellos y tengo 5.900 euros menos. Es decir, mi rentabilidad ha sido negativa. José Antonio, te quiere decir algo. Sí. Perdóname. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, María Victoria. María Victoria, ¿qué tal? ¿De dónde llamas, María Victoria? De Zamora, Benavente, exactamente. Estamos, os puedo decir que estamos en fiestas y está el chupinazo ahora mismo. Buah. Yo estoy aquí. Pues ahora mismo nos vamos, Eduardo y yo. No. ¿A mí qué, macho? ¿A Zamora? Tú no, que no me dejas hablar. Estoy muy preocupada con este tema. Cuéntame. Mira, escúchame. Sí, vamos a ver. Aquí está la maldad de esto. Es decir, en el 2005, cuando se pasó, tú cómo tienes, es decir, has cotizado antes de pasar el 2005, a ti en el 2005 te han dicho, oiga usted, pasamos a capitalización individual y usted tiene en este momento 100 euros, o 1.000, ¿vale? Claro, lo que tienes que ver es si tú lo que habías pagado, más la rentabilidad que han dado desde el momento que tú entraste, ¿vale? Esos 1.000 euros que te decían que tenías en el 2005 eran 1.000 o 1.500, ¿vale? Porque ahí está uno de los de las grandes dudas de la gente que habéis cotizado antes del 2005, ¿vale? Porque claro, no es lo mismo empezar a que tener rentabilidades bajas que dan estos tíos estos miembros de la Junta de Gobierno desde el 2005, partiendo de 1.500 o de 1.000, o de 2.000 y de 1.000. Entonces, tienes que cogerte todo lo que has aportado hasta el 2005, más los intereses que han ido dando, que es una capitalización compuesta, una hoja de Excel se hace fácil, ¿vale? Y entonces verás que a lo mejor lo que te han dicho que tú tenías en el 2005, por arte de birle y birloque, no eran los 1.500 que te sale en esa hoja de cálculo, sino que te han dicho que es 1.000, ¿vale? Y aún es más, o sea, ayer me enviaba una simulación como esas, que a mí me pareció escandalosa, que enviaba una simulación diciendo en esos, no tanto en el año 2005, sino creo que es del 2011, no lo sé, que estoy esperando la confirmación, que decían: oiga usted, el mismo artículo que hizo Pablo Montes y que antes he mencionado, oiga usted, si usted aporta a la mutualidad lo mismo que aporta al RETA, le van, es verídico, tengo este dato, le van a quedar de los 25 años hasta los 65, ¿vale? Si usted aporta los 25 años hasta los 65, lo mismo que aporta al RETA, le van a quedar de pensión 3.000 y pico euros al mes. Pero, cuidado, Y en el cuadro, 3.000 y pico, desde los 65 años se lo pone hasta los 100 años, en el cuadro, de la mutualidad. Estoy esperando confirmación, a ver de qué revista, yo creo que es de la revista. Entonces, claro, llaman esta gente a la mutualidad. Oiga, ¿por qué ahora me queda 400? No, es que la esperanza de vida se ha ampliado. No, es que yo tengo aquí, este cuadro que me dice que hasta los 100 años iba a cobrar 3.000 euros. Pero claro, hay un dato en eso que yo creo que es lo que es denunciable, que es publicidad engañosa, bla, bla, bla, todas estas cosas, es que ellos no te dicen cómo calculan esto. No. Pero en el artículo, en el artículo que de ayer, ahora sí que yo lo menciono. Es decir, yo haciendo números, esa rentabilidad que decían que le iba a quedar 3.000 y pico euros si aportaba la mutualidad lo mismo que al RETA, está calculado al 6,10%. Es decir, la mutualidad dice, te va a quedar este dinero siempre y cuando tú aportes lo mismo que tienes que aportar al RETA, y yo, mutualidad, yo, presidente, consejeros, que cobra esta señora que cobra 300 euros y estos cobran 4.000 euros al mes, ¿vale? Y yo tengo que conseguirte un 10% para decirte lo que he puesto en esta tabla. Esa es la maldad. ¿Un 6,10% en los últimos 20 años? No, en los últimos 5 años no han conseguido ni el 3,70, algo así. Entonces, claro, de los 1.000 y pico, te quedan 300. María Victoria, y ahora doy paso a Luis María, que le tengo aquí aburrido, que está cerca de ti. Por cierto, está María Victoria, en Benavente, antes de jubilarte nos tienes que mandar una botellita de vino, porque cuando te jubiles no te llega. Sí, porque sabes, yo es que me ha hecho gracia lo del vino. Te puedo mandar vino seguro. Mi marido tiene una bodega. Bueno, el próximo programa lo hacemos allí. Cuando queráis, estáis invitados. Fiesta. Muchas gracias. Esto solo puede terminar en fiesta. Mira, solamente quería comentar sigue, una cosa, vale. Y ya dejo paso a otra persona. Yo pongo la música. Creo que hay mucha gente. Creo que hay mucha gente esperando. Sí, vamos, sí. Es un poco una moneda al aire o una crítica. Yo pregunto, si este sistema no era alternativo al RETA, porque no lo era, ni siquiera es un plan de pensiones, porque si lo es un plan de pensiones muy malo, yo pregunto, y lo dejo en el aire, ¿por qué se ha permitido por todos los gobiernos de cualquier signo político que estemos trabajando sin cobertura? Más aún, llevando el turno de oficio, prácticamente gratis. Yo simplemente lo dejo ahí. María Victoria, muchísimas gracias. Aquí tienes gracias tu casa, tu programa y cuando quieras. Vosotros aquí vuestra casa. No. Muchísimas gracias. Eduardo aparece con las maletas. De hecho, me estaba preparando. Gracias, Victoria. Os sigo por la radio ahora. ¿Quieres decirle algo? Espera, no cuelgues. Lina. Muchas gracias, Victoria, por intervenir. Muchas gracias. Gracias a ti, Lina, por todo lo que estás haciendo. Por manifestar la situación en la que te vas a encontrar en poquito. Muchas gracias. Muchas gracias, María Victoria. Venga, un saludo a ti. Luis María, no sé si has oído algo porque... Espera. No, francamente a María Victoria no la he escuchado nada. No. Me lo puedo imaginar por lo que comentáis vosotros. 300 euros que no le quedan. Nada. 300 euros le quedan. Después de ese de 30 años, espérate, que lo estoy casi 40. O casi 40, sí, te lo digo ahora mismo. Dice, tengo 62 años y me van a quedar a los 67 300 euros. Soy procuradora colegiada en el 86. Sí. Yo dejé la mutualidad en el 2015. Por lo que he hablado con procuradores aquí de mi ciudad y de Cantabria, vamos, la mutualidad de procuradores, y ahí está Lina para desmentirme si digo alguna barbaridad, yo creo que todavía es, con perdón, más mierdosa que la de la abogacía. No sé si estoy en lo cierto o no, es la impresión que tengo. ¿A qué te refieres? ¿Qué quieres decir pues con no mierdosa? Pues no sé yo, ¿eh? Luis, ¿qué quieres decir con mierdosa? Me explico, que estáis todavía más peor, algo peor que nosotros. Antes de venir y de salir a en antena, Lina, no sé si estaban los demás, pero a mí me ha dicho, no sé si estaban los demás, yo que sí sé es que yo lo he escuchado, seguimos los pasos. Sí. Vamos a la zaga vuestra. Y he dicho yo, y no vais a adelantar, y se ha reído. ¿Así ha sido o no, Lina? Ojalá, digamos, nos adelanten en el sentido de conseguir todo no, lo que... No, esto era que en esta, el mal. Que esta en lucha en tiene ver, que yo, ser de los dos colectivos lo que, unidos. Por los comentarios que me han hecho compañeros procuradores, esa es la impresión que tengo, sí que me haya puesto a estudiarlo a fondo. Así están también los arquitectos, no nos engañemos, que han recogido a los arquitectos técnicos y a químicos y a no sé cuántos más. General. Y debe haber todavía algún colectivo. Porque no más se, por ahí. Es que no se han conseguido las rentabilidades históricas. Es decir, cuando en el año 87 empezamos a poner dinero. Yo no sé si os acordáis, pero el tipo de interés en el mercado estaban en el entorno del 13 o el 14%. Sí. No, entonces, si tú haces un cálculo a esos tipos de interés, es decir, o aunque seas, aunque hagas un cálculo a un tipo de interés más modesto, como el 6,5, pues eso compuesto es una renta. Efectivamente, es una rentabilidad muy atractiva. Pero claro. Bueno, pues sabes en cuánto, perdona Eduardo, sabes en el artículo que has dicho antes de Pablo Montes en Economics and Juris, el actual director dice lo mismo que decían en el 2015 y en otro artículo, en el 2005, dice, oiga usted, se aporta lo mismo, es de coña, es de antes de ayer, ¿eh? Sí, sí, si usted aporta lo mismo que aporta al RETA, le quedará una renta vitalicia mensual de 1.161 euros. El mismo discurso que yo he dicho antes que pasaba en 2015, 2005. Y claro, y aquí sí que te dice, siempre y cuando la mutualidad consiga una rentabilidad del 4%. Oiga usted, si en los últimos 5 años ha conseguido un 3,70 o algo así, ya ni lo cumple. Dejadme que os lea dos comentarios. Es alucinante. Dice, joder, este es larguísimo. La mitad de lo que abonamos no va al capital consolidado. Y lo desconocíamos. Y lo desconocíamos, que es lo más importante. No es que vaya o no vaya, sino que tú lo desconozcas. Ese dinero está perdido y estamos descubriendo irregularidades que desconocíamos. Seguro de vida, por el que nos cobran 90 euros mensuales. Seguro que no cobran los herederos si no mueres antes de jubilarte. O si te has dado de baja por enfermedad y mueres 2 meses después. Todo, puntos suspensivos, todas, ¿eh? Nunca he cogido una baja, ni por maternidad, es una mujer. Si, y autónoma, segura. Sí, claro. Así, la mayoría, con escayolas al juzgado, después de haber pasado, joder, por una quimioterapia sale del hospital al juzgado. Esa es nuestra vida laboral. Porque los mutualistas no tenemos voz ni voto. No nos dejan participar en las reuniones. ¿Esto qué es? ¿Cómo se puede pagar toda la vida la cuota que nos han establecido y que te quede menos que una no contributiva? Y dicen que pagamos poco lo que nos han mandado. Es el simulador. En el simulador nos haría otra pensión. A medida que pasan los años es cada vez menor. Esto es surrealista. Y ya termino. Si ese dinero consolidado, menos que el aportado es nuestro, ¿cómo que no puedo rescatarlo? Si ni en las hipotecas es obligatorio, ya un seguro de vida, ¿por qué nos obligan a algo que además desconocíamos? Si no quiero ese seguro de vida, ya tengo otro. Os leo el último y ya contestáis, ¿vale? Mutualista desde 1987, tengo ahora 59 años. Cuando me jubile, dentro de 8 años, mi pensión será de 380. Soy procuradora. Si es el plan de pensiones, puedo traspasarlo a cualquier compañía o modificar mi cartera de fondos. Con la mutualidad no puedo. La capitalización individual o colectiva es otro timo. Cuando se hizo individual en 2005, se hizo con efecto retroactivo hasta los colegiados de 1994. El resto seguíamos en colectiva hasta 2013, que se hizo eso lo he dicho tú, me parece, Lino, sí. Que se hizo individual para todos. Entonces se repartió el dinero de la mucha aplicándole un índice corrector por la edad. Me concedieron la cantidad de 9.000. Con tanto cero yo iba a decir 90.000, digo, no, hablando de esto no me cuadra. Ojalá. 9.000 como derecho consolidado después de 26 años cotizados. Termino. Otra compañera con los mismos años cotizados tenía 180.000 euros de derechos consolidados por ser 6 años mayor que yo. ¿Qué tenéis que comentar? Luis María, tú, ¿me has oído leer, ¿no? Sí, estáis hablando de la mutualidad de procuradores. Yo lo poco que no he dado, lo sé, porque no se han identificado. Sí, es procuradora, sí. Vamos a ver, cuando nosotros en el año 2005 nos pasaron al sistema de capitalización individual, en noviembre del 2005 figuran nuestras respectivas cuentas individuales, que todos podemos comprobar en el resumen de movimientos en la página, una aportación extraordinaria, que es la aportación extraordinaria inicial con la que partíamos en ese sistema de capitalización. Y claro, esa aportación extraordinaria, en mi caso, en el año 2005, pues provendría de todas mis aportaciones hechas desde el año 1981, desde enero del 81, en que yo me di de alta en la mutualidad. Es decir, 24 años, o en números redondos, o 25 años de cotización. A mí me contabilizaron como aportación inicial 13.000 y pico euros. No me he puesto a analizar y a hacer la cuenta si todo lo que yo había aportado hasta entonces... Más intereses. Esos 13.000 euros, más, bueno, pero por lo que han comentado otros compañeros, a todos les han dado un bocado. A esas aportaciones les han dado un bocado y, por supuesto, a los intereses, ni si existieron, nunca los vimos. Es más, es que al menos tú estás diciendo que a vosotros os dieron esa información y que tenéis... Bueno, perdona, no nos dieron la información. Sí, esa información nos la mandaron. Yo recuerdo que nos la mandaron. He visto a compañeros que han colgado el documento que les mandaron a ellos y yo, si me pongo a buscar, igual la encuentro, ¿eh? Pero sí recuerdo haber recibido eso. Y sí he comprobado este dato, porque lo he comprobado yo en mi área personal. Pues nosotros... Lo que pasa es que no he comprobado cuánto me han limado. Tengo que encontrar un rato para ello. Claro. Nosotros, la mayoría de los compañeros, cuando salta todo esto, nos hemos dedicado a pedir todas las cuotas abonadas desde la fecha del alta Efectivamente. En la mutualidad. Curiosamente, ha habido a compañeros que les han contestado, o sea, les han dicho, pues mira, tú te diste de alta en el 95 y pagabas una cuota de tanto. Hasta tal fecha pagabas esta cuota, luego a partir de tal, y bueno, un listado. Bueno, pues curiosamente dice, no quiero que me certifiques cada una de las cantidades que yo he pagado anualmente por año. Bueno, pues le dicen que como hasta el 2012 era capitalización colectiva, no le pueden certificar cantidades. Lo que quiere decirse que dónde ha ido ese dinero. O sea, no sabemos el destino. No, es así, es así. Al pasar a capitalización individual, ¿cómo se hace en la cuenta? Pues no lo sabemos. Eso es lo que estamos intentando averiguar. Déjame que os lean varias cosas. Os voy leyendo, ya sé que os corto, pero es que hay cosas. Nuria Ramón, en su día, si te cambiabas al RETA, nos decían que perdíamos todo lo aportado hasta la fecha. Correcto. Hubo quien lo dio por perdido, pero la mayoría se quedó por miedo a perder la cotización, que al final no era. Y luego, Rosario Blanco dice, la solución es la pasarela, y otros colectivos como aparejadores se unirían a nosotros. Tú has dicho que también los arquitectos, ¿no? O alguien lo ha dicho, no me acuerdo. Es que los aparejadores y los arquitectos se integraron en la misma mutualidad hace dos o tres años. Vale, yo eso no lo sabía. En la hermandad, se llamara Hermandad de Arquitectos y Arquitectos Técnicos o algo así. Dice, hola, Remedio Ruiz. Hola, soy procuradora con 40 años de ejercicio profesional. Y ya está. Espera, a ver qué dice. Va a saltar un nuevo comentario. Dice, vamos, todavía nos organizamos unos buses. A ver. Yo, a esta gente que les van a quedar 300 euros, yo les recomiendo que no venga. Porque los veo que se van a disfrazar de búfalos, de ese que asaltaba el Capitolio, y van a asaltar la asamblea disfrazado de búfalo, como ese que iba a disfrazar. Y los veo que no es, porque no es para menos, ¿eh? O sea, que yo les recomiendo que no venga. Porque claro, vas a ver a estos tíos que cobran 4.000 y pico euros. Ya hay gente de aquí que va a cobrar eso y menos. Nada más que sí. Pues no te disfraces de búfalo y asalte la asamblea. Porque al final acabamos en la cárcel. Aquí hay, tú y yo conocemos gente, bueno, todos los tres abogados y yo conocemos gente, y seguro que tú también, pero yo sé lo que conocemos nosotros, ¿vale? Por eso te dejo fuera en un momentito. Que llegan a 300 y 400 euros. Así es. Están pagando. Tú lo dijiste, no sé quién lo dijo, si Eduardo, o que hay gente que paga más al mes de lo que va a cobrar. Sí, claro. Totalmente. En las redes hay abogados que lo están diciendo. Y ese es el fracaso de la gestión, o sea, el gran fracaso de la gestión de la mutualidad. ¿Existe posibilidades? Esto es una pregunta para todos. Empezamos por Luis María, pero la voy a hacer a todos. ¿Existen posibilidades de la famosa pasarela, que yo entiendo que es pasarse al RETA? Luis María, tú primero, te dejo la patatita caliente. ¿Posibilidades? Pues las posibilidades dependen de los políticos. Claro. Esto lo voy a decir claramente. O sea, no, quedamos cagados, quieres decir. No depende de la mutualidad. De las mutualidades. Yo con las mutualidades y con los colegios de abogados o de procuradores, con la macroestructura, eso que se llama la institucionalidad, con eso no cuento. Depende de los políticos, porque son los que tienen la capacidad de legislar. Y ahora estamos en campaña electoral. Yo en otro programa he hecho un llamamiento a los políticos de todos los partidos para que se apiaden de estos proletarios del derecho que somos los... Aquí también lo vamos a hacer, que no, mira, nos has dormido. Procuradores, que somos auténticos proletarios, proletarios del derecho, y que estamos abandonados de la mano de Dios por todos los poderes. Sí, es que se creen que somos únicamente ricos. En su capacidad normativa está, es decir, ellos tienen la capacidad de hacer normas obligatorias y por tanto en ellos está esa capacidad y a ellos nos tenemos que dirigir y machacarles un día sí, dos, tres, una semana, un año, un mes, hasta que esto se consiga y se nos reconozca todo lo que hemos aportado, pase de del sistema alternativo de las mutualidades, pase ahí. Y lo que sea complementario, que continúen como aseguradoras que son. Punto. Claro. Yo, ahí, como muy bien decías, Luz María, aquí hay una alternativa única para comentar esto. Es decir, políticamente es viable, matemáticamente no podría ser viable, ¿vale? Pero ¿sabes cómo se puede hacer? Matemáticamente, porque sí me he dado cuenta al hilo de eso, y un comentario yo creo que fue tuyo en un programa anterior que vi. Si os fijáis en cómo están las provisiones técnicas para los diversos, digamos, productos que llaman ellos de la mutualidad, entre ellos el plan universal profesional, que es el alternativo. Las provisiones técnicas no están afectas solo a este plan provisional, también están al plan de pensiones y a PIAS, me parece que es. O sí, eso no son alternativos. Es decir, eso es un batiburrillo que no puede ser, que eso se tendría que deslindar adecuadamente para saber qué está afecto a cada cosa. Mira, yo me permites... Sí, pero muy rápido, porque además quiero... Eso se podría hacer desde dentro de la mutualidad. Es decir, desde dentro de la mutualidad se podría decir, oiga usted, esto tenemos un problema y no es viable, pero las aportaciones que la gente ha hecho como plan alternativo en la mutualidad, podríamos volcarlo al RETA. Y con lo cual, ¿cuánto le quedaría a este señor que podría hacer complementos para que le quede en la jubilación X? Y si no le queda el 100% de lo que le reta por la edad... ¿El 90 o el...? Exacto. ¿Pero tú crees que la mutualidad, va a soltar con el la pasta, chiringuito que tiene va a soltar la y el pasta, chollo que tiene, va a plantear esto? Vamos, se la acaba, se la acaba el chollo. Van a resistir numantinamente. Hombre, están viviendo del dinero. Porque piensan en ellos, no piensan, pues claro, en los motoristas, que claro, somos 200.000. Yo es que cuando estaba allí decía, oye, ustedes, que estamos con las pensiones de 200.000 tíos. Coño, que se quedan, que hay que sacar mejores rentabilidades. Que no podemos, o sea, es decir, es que, como decía muy bien Eduardo, es que es una entidad financiera y hay que ver la inversión por inversión. O sea, es decir, presumían, yo es que me pongo, perdonarme, me pongo enfermo, ¿verdad? Presumían que en el primer semestre, ¿qué te vas a poner ahora? Presumían que en el primer trimestre habían invertido 1.040 millones de euros en bonos, que es más del 15%, sacando una rentabilidad del 2,80%, cuando el bono italiano a 10 años estaba al 4,10 y a fin de año 4,50. ¿Tú crees que invirtiendo 1.000 y pico millones de los 9.000, porque ha bajado los activos de la mutualidad en 1.000 y pico millones por la ineficacia de esta gente, tú crees que sacando 2,80 y pico% para el mutualista se puede sacar una pensión que han dicho que es al 6,10%, incluso ayer diciendo, si ustedes aportan lo mismo y nosotros sacamos un 4%, ¿va usted a cobrar más que en el RETA? Por favor, a la ría. Bueno, yo me disfrazo, sí. Me voy a disfrazar. Porque además, ¿cómo no, no, lo último que ha venido en el último artículo, Luis María se me desmadra. En el último artículo, lo último que ha venido es que tenemos que meter más dinero, que por Dios, ¿cómo pensamos que con ese dinero vamos a tener una pensión digna? Que tenemos que meter más. Es, o sea, que no se multiplican los panes y los peces. Hombre, claro. Cariño, ¿no te has dado cuenta? A 2,80. A ver, orden. Es que está incitando. Orden, a ver, aquí la nueva. Yo os voy a dar algo más en lo que pensáis. Es la reforma fiscal que ha habido con el tema de la previsión social. Cómo eso está perjudicando cuando tú intentas paliar los destrozos que esto ha causado. Yo no sé si estáis haciendo la declaración de renta estos días. Cuando tú lo que pagas al RETA te lo deduces de tus ingresos, pero lo que pagas a la mutua, cuando tú tienes un sistema... Es que eso es para flipar ya. Y entonces no te lo puedes deducir, o te lo deduces como aportación, pero que está limitada porque gracias a los que tienen coletas... No. Ay, perdón. Lo que aportas a la mutualidad... Como sustitutivo. Profesional... Te lo puedes deducir hasta el tope. Sí, pero que está para las aportaciones a Seguridad Social. Pero cuando tienes cuando estás en el RETA y tú tienes la mutualidad como complementario a tu previsión, cuando la tienes estás en el RETA y la tienes como complementaria, no puedes. Así es, y lo han bajado de 8.000 a 1.500, si no me recoges. Y han hecho suscribir un seguro más. O sea, negocio para la correduría, que por cierto no da mucho beneficio y tampoco conocemos sus cuentas. Nadie las presenta, nadie hace una auditoría, se nos mezclan muchas cositas en el balance. Yo quería hacer una pregunta que ya se la he hecho a Luis María. Ahora me toca, a ver si antes de las 9 podemos terminar con Irma. La pasarela, pero antes, dos cosas. Una, a ti, José Antonio, dicen que no vayamos los de los 300. Dice, los de los 300 somos todos, porque yo llevo desde 1992 y mi simulacro me sale 300. Pues, y la otra, quiero que te levantes y vengas que te voy a enseñar una cosa. Voy. Para que la comentes, porque yo no la sé comentar. Adelante, Lina, la pasarela. ¿Puede existir? Yo creo que esto tendría que ser una labor de la mutualidad, como bien ha dicho José Antonio. Tiene que ser desde dentro. Desde dentro y... Y con voluntad. No, y con voluntad y con cambio de legislación. Sí, sí, eso es necesario. Eso es necesario. Pero ¿y quién va a promover ese cambio de legislativo? Me interesa. ¿A quién le interesa deshacer un chiringuito que funciona? Ya. No, si es que al final... ¿A quién interesa? De todas formas, yo creo que... A ver, yo no sé en vuestra mutualidad, pero... nosotros desconocemos quiénes son los especialistas inversores. O sea, quién se ocupa de nuestro dinero, quién se dedica a ver lo más beneficioso y cuáles son las inversiones más oportunas. Lo desconozco. Sé que hay una comisión dentro de los propios directivos, pero hasta ahí. Tú o tienes un analista dentro y un operador. Claro. O lo tienes fuera. No, es decir, has contratado esos servicios a una entidad financiera. Claro, eso es fundamental, saber dónde está tu analista y dónde está tu operador. Hombre, no lo sabemos. No lo sabéis, la mutualidad, espero que sí. Porque sí, hombre, la mutualidad entiendo que sí, no dice nada. Pero no es público y notorio. No dice nada. Bueno, ¿quién es el operador? ¿No? Tú antes subías a la mutualidad y había una puertecita en la cual a mano izquierda pues pasaba. Ahora hay un señor. Pero la información. Antesala de las dos señoritas que están antesala de la puertecita. O sea, lo que han hecho ha sido meter más gente. Pero atenderte no saben ni qué, o sea, te atiende. Tú, las cuentas de la mutualidad se publican. De cualquier mutualidad, sí, cualquier empresa española en el registro mercantil. Sí. Y tú puedes acudir y hay información que vas a obtener, entre otros, quién está gestionando el dinero, si es externo. Si es interno, ¿no? Si es interno, será empleados de la mutualidad. Y eso viene en el registro mercantil. Bueno, las cuentas anuales. Tienen que obligación de informarlas. No, la memoria no viene quien lo gestiona. Pues entonces serán gestores internos. Irma, con lo que comentabas de los empleados, o sea, es decir, nosotros de 136 el año pasado hemos pasado a 140 empleados, con lo cual la productividad de cada, no hablo de los empleados porque de verdad que se merecen el mayor respeto, sobre todo trabajar allí, y me imagino que bajar a votar por, bueno, me voy a callar, porque claro, la gente piensa en sus hijos cuando dice sería conveniente votar a unas candidaturas siendo empleado, pues estás pensando en tus hijos y no estás pensando, bueno, en fin. Bueno, lo que quiero decir con esto es que la productividad por empleado, y esto la culpa la tiene la Junta de Gobierno, ¿eh?, no los empleados, la productividad por empleado de la Mutualidad de la Aguacía este año en relación con el año pasado ha bajado un 17,15%. Es decir, lo que antes gestionaba un empleado ha bajado un 17%. Pero aún es más, haciendo una media, ahora mismo un empleado está gestionando como 65 millones de euros por cada... Pero claro, hay una nueva compañía que se llama Avanza, en las cuentas de la mutualidad, que está dentro del grupo de la mutualidad, que de 12 empleados ha pasado a 16 empleados. Y lo que un empleado de la mutualidad gestiona 67, el de Avanza gestiona 12. O sea, es decir, Avanza, que es del grupo de mutualidad, pues es decir, no gestiona, o sea, no tiene la oportunidad ni el, pues el 10 sobre el 60, pues imagínate el porcentaje que es. O sea, lo que te quiero decir que de un chiringuito están creando chiringuitos nuevos que en el balance de la mutualidad no aparezca, sino que aparezca en otro y podamos colocar a gente, yo no digo nada, ¿vale? Pero gente a lo mejor afín o bueno. Que se llaman chiringuititos. Luis María, ¿nos escuchas? Sí, sí. Vale, que es que le he cambiado de teléfono porque me dolía el brazo de tener... Pero sí, sí, de cuando ibas a la mutualidad, subías tus escaleras y veías, pues hay una señorita aquí y otra aquí, pues ahora tienes el señor aquí que luego te da el traspaso es de las señoritas aquí. Es que se ha convertido... De luego la pecera a la que te metes... Se ha convertido en una multinacional. Es decir, lo que antes era nuestra casa, ahora es, tienes que pegarte como si fuese la compañía eléctrica, la compañía telefónica o el banco de turno, o el oligopolio del banco del banco de turno. Es un monopolio. Y personal, si me dejáis, por sí, favor. Perdón. Sí. Que para que veáis un poco el nivel del personal que tenemos en la mutualidad, que ha crecido en número, pero yo creo que también ha crecido en incompetencia. Perdonadme. Yo desde el 1 de abril técnicamente estoy en situación de jubilado, me lo reconocieron a mediados de marzo y vale, resulta que el 1 de abril yo pagaba trimestralmente la cuota, no al mes. Pues el día 1 de abril, que ya paso a la condición de técnicamente de jubilado, me cargan el recibo del trimestre. Bueno, vamos a entender que puede ser razonable porque no les ha dado tiempo, por el sistema, por no sé qué. Seguro. Bien, pero pásmate que el día 1 de mayo vuelven a hacer la misma jugada. Por supuesto, la anterior le devolví con mis protestas. Pero el 1 de mayo lo vuelven a hacer. Y pasmaros que hoy mismo... Te ha cargado y otra vez. Lo han vuelto a hacer. Esa es la equivocación, es de la inteligencia artificial. Claro. Bueno, pues mucha inteligencia artificial y poca inteligencia natural. Es decir, un cóctel explosivo. Es que se ha convertido en una eléctrica. Claro. O sea, se ha convertido en una telefónica. Exacto. Claro, es un monopolio. Sí. Sí. ¿Y dónde está la función social? Es que ahí está el chiringuito, que se ha creado. O sea, precisamente, porque esto, de verdad... O sea, antes era nuestra casa, ahora se ha convertido en algo ajeno, o sea, en nuestro enemigo. Es decir, te he pagado dinero, no me vas a devolver lo que me has dicho que te habías comprometido a devolverme. ¿Por qué? Pues porque han empezado las prebendas, cobran una pasta, el gasto de empleados ha subido un 19%, o sea, el gasto mayor por coste de empleados ha subido un 19%, pero aún es más. Es que es alucinante. El coste, por lo que hemos dicho antes, de la junta directiva, por cada directivo, ha subido, vocal o junta, o la junta, como quieras llamarlo, ha subido un 24% y pico. Un 24%. Y el coste, o sea, el sueldo de los dos directivos, que no os voy a decir los nombres, en relación al año pasado, ha subido un 7% y pico. ¿Vale? Cuando la inflación el 31 de diciembre era el 5% y pico. Yo me imagino que a todos los empleados de España y a todos los funcionarios y a cualquier otro le han subido los sueldos o un 24% o un 7% y pico. Pero bueno, esto no sé, en la radio el tema irónico, creo que quedamos. Del turno de oficio. Igual, por ejemplo. Ni menos aún las tarifas o criterios de honorarios que ahora no tenemos. No se sabe muy bien cómo tenemos que cobrar. Pues te has equivocado. Tenías que haber trabajado en la mutualidad, que entonces sí que tuviesen, o en la Junta, que tuviesen subido un 24%, o miembro de la Junta, que son dos, miembro de la directiva, que son dos, que tuviesen subido un 7% y pico. Iba a decir una palabra, con dos narices. Iba a decir otro órgano. En torno a los 200.000. Pues nosotros tenemos, mira, 14 empleados y en sueldos 800.000. 14 empleados, ¿Y nosotros cuánto en la mutualidad? Tenemos 140 empleados. Joder, pues tampoco te he dicho. Y luego a la mutua vas y que te dejen votar. Y tenemos. Sí. Bueno, esa es otra. Ya más cabreo, Irma. Bueno, te he picado. ¿Cuánto tiempo? Que no te dejan votar. Esto nos tienes que dejar tiempo. Luis María, ¿cuánto tiempo os dejaron en Cantabria para votar? Pues, a ver, yo creo que duró la votación en torno a 3 horas, 4 horas. Vale. ¿Para cuántos motoristas sois en Santander? Mutualistas, yo creo que el censo aquí éramos 1.800 o por ahí. Te cuento, en Madrid. 1.900. En Madrid, 52.000 mutualistas, ¿vale? Hasta hace 2 años teníamos 2 horas para votar, ¿vale? Y yo, hubo uno de los años, por eso te digo otra definición del chiringuito, que la familia sale beneficiada. Claro. ¿Vale? Siempre. Claro. De la, bueno. Te voy a decir un dato. Sí. 2 horas para votar. Empezaba la votación, lo tengo el acta, llama al notario para que levantase el acta, ¿eh? Tengo aquí el acta. Lo que pasa es que no puedo poner más papeles encima de la mesa porque si no tengo que echar a esta gente. Y también se lo merecen un poco, ¿eh? Pero bueno, vamos a... bueno, no, hombre, sí que me voy yo también. Bueno, bueno, pues escucha, era las 10 la votación. Empieza la votación a las 9:15 y a las 10:45 me cierra la mesa el presidente, que era miembro de la Junta de Gobierno. ¿Vale? Que tenía un apellido, bueno, pues, que no es muy común. Ilustre. Creo que era vicepresidente de la notaría, que era el presidente de la mesa, ¿vale? Y me cierra la votación a las 10:30, o sea, a las 10:45, no me acuerdo. O sea, nos dieron no sé si llegó la hora para votar, y digo, usted, déjenos votar. Y tengo el acta que no dejo votar. Bueno, pues había 2 personas con su mismo apellido. Que ganaron las elecciones, claro. O sea, yo no quiero decir que fuesen sus hijos, no lo sé, pero bueno, al coincidir con el mismo apellido. Vamos a ver qué familia era. Bueno, no lo sé, o coincidía que precisamente 2 personas que salieron elegidos porque el señor dejó 1 hora para votar y mi gente que venía de Aranjuez a Madrid, que es al centro de Madrid, no pudieron votar, pues no digo nada. Por eso te digo que esto es un auténtico chiringuito. Y además, la opacidad precisamente de un chiringuito es necesario un chiringuito. Que no puedan votar. Y lo que tú decías antes de los empleados, yo quiero romper una lanza por ellos, te lo digo en serio, porque yo este año no pude presentarme porque tuve, bueno, complicaciones personales y de trabajo, pero el año pasado bajaban los empleados con sus 3 representaciones a votar, y gente a la que conozco yo de hace muchos años, y me miraban así con la cabeza baja, chata, y mirándome así de rojo con sus 3 representaciones. Y bajaban a votar, tanto de allí como del Colegio de Abogados, incluido el decano, claro, si no se le acababa el chollo de los 4.000 euros al mes. Bajaban. ¿No eran 3? El año pasado 3, pero este año 4. Armando, por Dios, no me escuchas. 4.000 y pico euros que se llevan en el año 2022. El propio, claro. Claro, un 24% de subida, Armando. Pero este año fueron 3 horas. Este año fueron 3 horas. Nos dieron. Bueno, este año no te ha presentado, ¿no? Armando, es que tengo una vida muy complicada. Y en la última hora. Que yo la sé. En la última hora, mientras tanto, en otro lugar de allí al lado, daban información para despistar y que no se votara. Bueno, pues lo que te decía, yo por eso quiero romper una lanza por los empleados de la mutualidad, de verdad, porque bajaban los pobres así mirando, y claro, y luego cuando yo en el acta decía, votos de la lista oficial, 485, votos nuestros, Eduardo, 200 y pico. Entonces yo en el acta puse, quiero manifestar que es imposible que 52.000 mutualistas en Madrid puedan venir a votar en 3 horas. Claro, solamente pueden votar los que vivan más cercano o trabajen más cercanos, incluido los empleados de la mutualidad y los empleados del Colegio de Abogados. Pero es que incluido eso... nuestro anterior decano, que cobra 3.000 y pico, y no sé si son 6.000 porque tiene 2 ejercicios. Es para que para 50.000 mutualistas, 52. 3 horas... implica un flujo de 277 mutualistas por minuto. Lo has hecho, cálculo y todo. Es que, Luis María, es que como tú no estás aquí, te lo tengo que decir. Es que son unos cerebritos, no paran de hablar, los jodidos. Esto es dificilísimo. Luego dicen, joder, tiene mucho mérito. Cuando tú tienes que analizar este tipo de cosas, y eso José Antonio lo sabe, tú tienes que concentrarte y ponerte a relacionar. Objetividad. Y necesitas relacionar un montón de información para sacar conclusiones, porque esto no es objetividad, porque no hay urna para tanto, no hay raja para tanto voto. es así, Armando y Luis, o sea, es tan alucinante que, claro, yo es lo que te digo, que rompo una lanza por los empleados, porque venían con la cabeza agachada y me miraban así de reojo con sus 3 delegaciones. Y yo lo comprendo, porque esa gente tiene tres hijos, no se me explicó. Y claro, yo me imaginaba al director y al presidente, oye, ¿sería conveniente votar? No sé, no sé qué expresiones podría. Joder, ¿habéis votado? No, ahora mismo bajo, como, pues, con mis tres representaciones bajo a votar. Claro, yo me imagino que ese señor o esa señora, al bajar a votar empleado de la motoridad, estaría mirando a mi hijo, a su hijo, que hay que pagar el colegio, hay que pagar la pensión. Pero los empleados son mutualistas. Claro. Bueno, pero puedes ser mutualistas o no. Bueno, pero también pagan cobran un euro, un sueldo al mes. Sí. Los empleados de la mutualidad son mutualistas y los empleados del colegio, que no son abogados, son mutualistas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Tú no necesitas ser abogado para ser mutualista. No. Tienes que tener empleados de despacho. No. Una relación. Solamente necesitas una relación con la abogacía. Es decir, si tienes una novia abogada o un novio, por ejemplo, o un novie, puedes ser abogado. Por ejemplo, mi mujer, que no tiene nada que ver con la abogacía, es mutualista porque le dio. Claro, claro, bueno, obvio. Porque en su momento tiene ahí un fondo de pensiones. Y mis hijos también. Así es. Ahí tenía cinco votos más, Luis. Lo que pasa es que dos estaban fuera. Pero para eso están las delegaciones de voto que tanto se estilan en nuestra profesión. Como en las juntas. Como Dios manda. Como en las juntas de letrados, cuando vamos allí todos a votar. Todos a la asamblea. Alucino, ¿no? Como usted dice. Y entonces, cuando vamos a votar. Después de votar aquí, pues los que estamos ahí en el aula magna, dicen los otros, 57.254 delegados, a tomar por culo. ¿Para qué he venido ya a votar? Efectivamente. ¿Para qué he venido ya a votar? Tengo una, no sé si es procuradora, así que... Belén Forcadell, me suena abogada. Pero me suena abogada, pero no lo sé. Procuradora. A mí las tres cuotas del mes de marzo, abril y mayo del año 2020 en confinamiento por COVID... Esas tres cuotas no nos las condonaron, en cambio, en RETA sí, lo único que conseguimos fue el pago aplazado, prorrateado, en las siguientes mensualidades del año. Esperad que sigue escribiendo. No se perdonó nada. Pues bien, yo me cambié al RETA, se han cambiado hasta... de golpe de las tres mensualidades que ascendió, que no le condonaron. En eso que estás diciendo, hay un dato también, como decías, porque aquí no estamos dando datos subjetivos, o sea, estamos dando datos por las cuentas y lo que le está pasando a la casa. Precisamente con eso dice que se ha pasado al RETA. Este año ha sido el menor crecimiento de mutualistas en toda la historia de la mutualidad. O sea, el crecimiento ha sido un 0,59% de nuevos mutualistas en la mutualidad. ¿Eso qué significa? Que precisamente, y era el año pasado, en el año 2022, ¿qué significa? Que cada vez hay menos gente que cree en la mutualidad, ¿vale? Y eso es muy grave, porque, bueno, antes en capitalización colectiva esto se funcionaba porque había más gente, baby boom, y claro, pues aumentaba el número de mutualistas, pero cuidado, aquí la curva se va a invertir, claro. Con lo cual... Ya eso es ya. Un peligro absoluto, ¿vale? Y si además empieza a cundir el pánico en la mutualidad, que yo no quiero que cunda, te lo digo en serio, porque yo creo en la mutualidad. Es decir, si el 40... José Antonio cree en la mutualidad. Sí, señor, yo creo en las alternativas, o sea, además del Estado, creo en las instituciones intermedias entre el individuo y el Estado y bla, bla, bla, porque son instituciones que pertenecen a las personas y nosotros podemos controlarla. Y por eso estoy aquí defendiendo a la mutualidad. Eso no quita que, como muy bien decían esta gente, se pueda pasar al RETA y se debe o dar oportunidad de pasar al RETA para que la gente pueda elegir. ¿Vale? Pero yo voy a seguir defendiendo la mutualidad y las mutualidades entre, bueno, esto ya es más filosófico, ¿no? Entre esas instituciones, entre el Estado y el individuo. Yo estoy contigo, que es todo intermediario. Y por eso, y creo que por eso es tan importante. Eso no quita que si alguien quiere pasarse a RETA, que pueda pasar. Y con sus aportaciones. Pero yo con un matiz, yo puedo estar de acuerdo con que sea la mutualidad siempre que siga teniendo una filosofía mutual y sea absolutamente claro, es que ese objetivo hay que retomarlo. Somos más que una mera sociedad anónima, claro. Somos una autoridad de abogados y ellos lo vendían así, es decir, somos alternativa RETA y era nuestra casa. O sea, cuando decían mutualidad, era la casa de los abogados. Y era donde iban las pensiones de abogados. Ahora se ha convertido, como estabas diciendo tú, hermano, es que una multinacional, una eléctrica. Pues a mí me parece muy bien. Pero es que estamos hablando, de un ente. Claro. El ente es la mutualidad. Pero, dices, es que legislativamente se ha tenido que transformar en una compañía de seguros. Muy bien. Tú te tendrás que adaptar a la legislación. Pero eso no obsta a que tú sigas haciendo la función que tienes que hacer con tus mutualistas. Y eso se ha perdido. Y es la base. Claro, y es la base. Y eso ya no interesa, no sé por qué. Maripepa Ríos dice: ay, José Antonio, y menos mutualistas sabrán. ¿A quién se le va a ocurrir entrar? A nadie. Y cierto, claro. Tú creerás mucho, y yo también, y Eduardo también. Y yo salí hace poquito. ¿Sabes? Pero es verdad que lo que estáis contando, y lo estáis contando con números, con experiencia, y sabiendo lo que decís, porque para eso estáis aquí, y sois amigos míos, que yo no voy con los últimos de la clase. La gente no se mete. Absolutamente. Es que la gente no se mete. ¿Dónde va Eduardo? ¿Dónde va Lina? A ningún lado. Pero vamos a ver cómo se va a meter dándote un 3 y pico% que dieron el año pasado. Sí, yo el otro día decía lo mismo. O sea, decía, hay una amiga de mi madre que es vecina, que la había dejado a su marido como complemento a su pensión, dos apartamentitos que los alquila para complementar su pensión, y la cabrona saca una rentabilidad, claro, simplemente alquilando un apartamento, y eso además no lo, joder, es que me dejadme, no lo tiene la motoridad, no invierte en viviendas, invierte en oficinas. Estamos y en febrero ha vuelto a comprar un edificio de oficina. Estamos terminando. Bueno, la nuestra se ha invertido en viviendas, se estamparon, pero ¿no? Viviendas que han hecho contratos de renting con opción a compra. Estamos, vamos a terminar en breve, pero dejadme que os lea una cosa que yo creo que es interesante. Es un pelín larga, pero creo que es una procuradora o procurador, pero no lo sé. La verdad es que están llamando mucho más que abogados, ¿eh? Es lógico mantener una mutualidad, fondo social, fundación, correduría, defensor de mutualista, puntos suspensivos, con los siguientes gastos de infraestructura, personal y material, incluido el coste de personas técnicas y especialistas en materia de inversiones, seguros, puntos suspensivos, creada por y para los procuradores, siendo nosotros como mutualistas los máximos responsables de toda esa gestión y encontrándonos atrapados en esa situación. Yo 360 euros. Sin duda hubiera sido mejor haberlos dedicado a nuestro trabajo como procuradores de los tribunales y dejado nuestras pensiones y demás contingencias obligatorias a las entidades que se dediquen a ello. La legislación no, termino. Nos mantiene como un sistema alternativo a la seguridad social, pero no es real, ni en prestaciones ni en pagos, y ahora, para evitar las desigualdades que se deban, se modifica la ley de autónomos y ya todos pagamos en función de lo que ganamos, y nuestra mutualidad de procuradores ni siquiera nos ha informado, pese a pagar entre todos varios asesoramientos, ser una ley del pasado año y estar en vigor desde el 1 de enero de este año. Hay mucha desinformación y hay que concienciarnos que solo hay una posibilidad para los que estamos atrapados por edad y no podemos pasarnos al reta, es conseguir la pasarela, pero no debemos olvidarnos de participar en las asambleas y entrar en el consejo directivo. Termino, es que dice algo interesante, como ha dado el paso Lina para intentar saber qué estamos gestionando y cómo decidir entonces qué queremos los procuradores. Lina. Pues sí, efectivamente. O sea, a Lina le ha dado un chupachus, sí, y está, verdad, y está aquí, feliz. Estoy feliz. Sí, Lina. Efectivamente. O sea, es que tenemos como muchas cosas que se han ido creando, la correduría, que no da cuentas. Ahora hemos visto que los presupuestos mezclan cosas que pertenecen a la correduría en la mutualidad. No hay un apartado separado en la memoria donde aparezca correduría. Antiguamente sí que salían en las memorias un apartado correduría, otro apartado no sé qué, ahora está todo como muy mezclado, nos mezclan el Procuplan, que no lo tenemos todos, evidentemente, lo tienen quien en su momento ganaba mucha pasta. Los que ganábamos 2 duros no podíamos tener el Procuplan. Primero, que se pagaba con las pólizas, y luego, con lo que aportaba cada uno. Entonces, son 701 compañeros que tienen suscrito el Procuplan. Curiosamente, da una rentabilidad asegurada inicialmente del 6%, luego hace unos años lo cambiaron a un 5%. Me río yo de que consiga un 5% en la de procuradores. Ya será un 3. Es lo que dicen, ¿eh? Que está garantizado ese porcentaje. En definitiva, que al final, bueno, luego el plan de, o sea, nuestra previsión social, el año pasado, reconocido por el señor presidente, hemos perdido 1.500.000 euros, ¿eh? Y el Procuplan. Bueno, eso no es nada con los 2.000 millones que en la mutualidad tiene de menos con la valoración de los bonos. 2.000 casi 100 millones de euros. Madre mía. Pero ¿sabes? Por la mala gestión, porque eso es cierto que como no lo has realizado es un apunte contable, pero si lo hubieses llevado en vez de cartera de vencimiento en vez de cartera a la venta, lo llevas a cartera de vencimiento, no tienes que hacer ese apunte contable. Y hoy no valdría la modalidad en activos 1.000 y pico millones menos. O sea, es una locura. Si fuésemos un banco y hubiese libertad de movimiento, por eso dio el chiringuito, porque no podemos sacar nuestro dinero, está secuestrado. Estaba quebrado, porque la gente cuando ve que una entidad no tiene el dinero que tiene la persona individual metido allí, dice, va corriendo y de give me my money, my friend. Claro, y eso, y entonces, no podemos sacarlo. Y el último, como iba a decir una expresión, antes se decía maricón, ahora hay que decir el último homosexual, ¿vale? Entonces es lo que pasa, como tienen privilegio, estos chiringuitos tienen privilegio, están muy tranquilos porque como no se van a poder llevar el dinero, me da igual que pierda 100 que 1000. Sí, pero eso repercute al final en nosotros. 300 euros. Esta gente... 300 euros de pensión. Es lo que repercute. Te quedaste en el 2010. Ahora se dice de género fluido. ¿Os acordáis que iba, ¿os acordáis que iba a hacer una pregunta? Ni puto caso. Me dice algo muy importante. Remedios Ruiz. Amparo Jimeno, hay estudios que hace años ya concluyeron que las mutualidades son inviables si no se transforman en sociedad anónima. Es como las cajas de ahorro, José Antonio, Eduardo. Es que no se pare. Que se lo digan a la caixa. Es decir, tú si gestionas bien, pues puede ser lo que te dé la gana. Está todo el secreto ahí, sí. Como dice Eduardo. O sea, es decir, si en los números que estabas diciendo sale el 6%, y ahora está diciendo un 4 y sigues sacando un 3 y pico, no te van a salir los números. O sea, otra mentira, la misma mentira que han dicho en 2015 o algo así que salía eso, y en 2005. Es mentira, porque no sois capaces de sacar esa rentabilidad. Vamos a ver. La Caixa, que es ahora CaixaBank, es verdad que es una sociedad anónima, pero no necesitaba serlo. Es como lo del Real Madrid, el Atleti de Bilbao, el Barcelona y el Osasuna, ¿no? Que no han necesitado convertirse en sociedades anónimas deportivas. Es nuestra todavía. Ah, porque la gestión, teóricamente, no hacía necesario el convertirse en la sociedad anónima deportiva, que es la manera de en la que se tienen que agrupar las entidades deportivas, porque la gestión económica ha sido nefasta. O no, había accionistas y el jefe, el dueño es accionista. Pregunta muy importante. Yo creo que sobre todo para vosotros dos, pero porque son técnicas. Claro, Lina, si ¿vale? De cosas que hablan los compañeros no tengo ni idea. Pero es bueno que las hablen. Sí, por supuesto. Porque saben lo que dicen. Sí, claro. Dice, soy Maripepa, compañero tetrapléjico en Málaga. Desde hace 10 años cobra 600 euros mes. Invalidez sin actualizar y siguen diciendo que es lo mismo el RETE y la mutualidad. ¿No saben lo que es la gran invalidez en la mutualidad? Tres interrogantes, pues siguen diciendo que es lo mismo. ¿Tenéis que decir algo? No tienen ni idea. Irma, que has dicho algo. Abre los ojos y dice, me quiero esconder. No. José Antonio, Eduardo. No, vamos, no tienen ni idea. Es como lo de la orfandad, lo de morirse. Claro. Es decir, si tú las coberturas te quedas, claro. Si tú te quedas tetrapléjico antes de jubilarte, hay una cobertura mayor y entonces es como morirse, entiendo, ¿no? La invalidez en absoluta. RETA es gran invalidez y es decir, muy grande. Claro. Bueno, no, o sea, en RETA, en la seguridad social, tú tienes varias escalas de invalidez con unos complementos. O sea, evidentemente no es lo mismo. No. Porque el régimen de seguridad social establece unas fórmulas de protección que van en función de tu grado de minusvalía, de tus capacidades, etcétera. ¿Qué hacen las mutualidades? Como no tienen esa capacidad, porque al final tienen que acudir a un seguro, pues los seguros se reaseguran y no acostumbran a tener reaseguros que aseguren esos matices de protección. Y entonces acuden a una doble cobertura, que es fallecimiento o invalidez absoluta. Y entonces, si antes de la jubilación te mueres o entras en un grado de invalidez absoluta, y ahí incluyes invalidez absoluta y gran invalidez que se identifican, pues tú vas a cobrar X más que lo que te tocaría de pensión. pero en cualquier caso no van a tener en cuenta pues la situación de gran invalidez que implica que alguien necesita la ayuda de un tercero y por lo tanto en la Seguridad Social le dan un complemento, claro, para cubrir esa necesidad, claro, de asistencia. Pero bueno, claro. Luis María, que lo tenemos... Es que ese es el problema. Tú pide paso, trampa, ¿vale? La trampa de un sistema que quiera ser alternativo al sistema público de Seguridad Social, en este caso el RETA, es que tiene que cubrir lo mismo. Claro. Lo mismo en similares circunstancias, porque si no lo cubre, ya no es alternativo. Claro. No es atractivo. Y aquí la trampa está que para cubrir lo que son protección o previsión social básica, como es la incapacidad permanente en cualquiera de sus grados laborales, no se cubre en la mutualidad y se cubre vía prima de seguro, es decir, se externaliza y se reasegura, con lo cual esa prima de seguro va comiendo tu fondo. Efectivamente. Y en la incapacidad profesional transitoria, o antiguamente llamada ILT, incapacidad laboral transitoria en el RETA, pues, tenemos lo mismo. Es el mismo problema. No te cubren similares circunstancias, o sea, no tienes la posibilidad de un tribunal médico y de unas prórrogas, y determinadas patologías te las excluye. Pero ¿cómo es posible que un sistema que se llama alternativo y que tiene que cubrir la incapacidad profesional transitoria porque forma parte de la previsión social básica excluya determinadas patologías? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque es un seguro puro y duro, pero entonces no es alternativo. Claro. Es que esto es una mentira. Así es. Tenemos que ir terminando. Sí. La mani. Ya. Lo pensaba dejar para ahora. Tenemos que ir terminando. Han pasado 2 horas, Lina. Pues se me ha hecho súper agradable y muy super cortito. Sí, ¿has estado a gusto? Mucho, mucho. Y tú, Luis María, a ver, ahí, pues yo no te cambiaría el sitio. Salvando las dificultades técnicas de la comunicación, que me hubiera gustado veros por lo menos, aunque sea a través de una caja boba, una tele, pues bueno, salvando las distancias y las cuestiones técnicas, pues encantado también. Pues nosotros también contigo. Te voy a despedir. El lunes que viene tenemos programa otra vez y lo voy a dedicar a la mutualidad, porque es el lunes anterior a la concentración o manifestación, ¿ah? No os diréis exactamente qué es. Entonces me están, espera un momento, no cuelgues. ¿Alguien de la mesa me puede, no lo he leído directamente, alguien de la mesa me puede confirmar si la contingencia por fallecimiento a efectos de orfandad y viudedad es obligatoria cubrirla? Según parece ser, sí. Según ellos, sí. Como sistema alternativo al RETA, sí. Claro. Claro. ¿Tú, Luis María? Sí, sí. A ver, es que si no te dieran un seguro de vida añadido a tu fondo de ahorro, pues es que no habría pensión de viudedad ni pensión de orfandad. Aquí no hay formalmente ni una pensión de viudedad ni una pensión de orfandad, pero sí tienes un seguro de vida. Escúchame, Antonio Leña. No es que no sepa leer, es que la puta edad no me permite tal. Hoy ha estado el presidente de la mutualidad en Córdoba, en una sesión informativa en Córdoba, y entre otras cosas ha dicho que el tema de la pasarela al RETA lo van a estudiar, y que lo del dinero donado a la Fundación del Real Madrid es cierto, pero después después lo recobrarán con dinero que de un torneo de abogados. De Madrid, en donde cada despacho paga entre 2.000 o 3.000 euros. El mío no. A la ría con la junta. O sea, que tienen un contubernio ahí con los grandes despachos. Yo hubiese preferido lo del palco, sinceramente. Espera, que no he terminado. Porque aún teníamos oportunidad de ir, que nos invitasen a comer jamón. Gran revuelo han creado en la reunión. Y dice, todo han sido valores fuera, comentarlo ahora, que quería leerlo todo. Yo me quiero poner una flor, ¿eh? Porque yo descubrí lo del Real Madrid, porque las cuentas no lo vas a encontrar de la fundación, vamos, ni de coña. Luis María, y te despido, Luis María. Dime. No, que comentes esto que acabo de leer. ¿Cuál? ¿Lo del Real Madrid? Sí, lo del Real Madrid. Yo he flipado cuando he visto eso, porque la pregunta es, ¿y por qué al Real Madrid? A ver, yo ya he dicho que... Bueno, a mí me parece lógico, Luis, porque al Barça... Como te metas en eso con el penal de aquí, ya tengo malo. El Barça, como lo van a disolver por esto de los árbitros, no tiene futuro. Que además de Negreira queréis nuestro dinero. Es que Madrid nos roba, hombre. Luis María, te tengo que despedir. Para mí ha sido un placer. Espero que nos conozcamos. Aquí tienes tu casa. La semana que viene voy a hacer. Anúnciame la concentración. ¿La concentración? Pues, sí, el día 17. Para todos aquellos que nos estén escuchando o viendo, no sé. Pues a las 9 en primera convocatoria, 9:30 en segunda es la asamblea. Espero que os concentréis cuantos más mejor, y los que tenemos que ir en representación de nuestros compañeros trataremos de hacerlo lo mejor posible. Seguro. Pero necesitamos clac y calor. Es en Eduardo, perdona que te interrumpa, es en Eduardo Dato 20, el 17 de junio, así es, sábado. Pues, dentro de 15 días. Si vienes, allí nos veremos. Un abrazo muy fuerte, amigo mío. Vale, lo mismo a vosotros. ¿Le queréis decir algo? Sí, Lina, encantada, de Luis, encantada. Vale, de haber Eduardo, rapidito que nos vamos. Oye, eres un tipo genial, salvo lo del Barça, que eso no sé cómo lo vas a remediar, pero vamos a ver. Un abrazo. Perfecto. José Antonio, algo te va a decir el Madrid. No, ya lo ha dicho todo Eduardo. Yo soy como, soy socio... Soy muy joven, ¿vale? Pero soy socio ya más muy de joven, casi muy joven. Más de 45 años de Real Madrid. Por eso descubrí, por eso, bueno, algo tendría que tener. Bueno, por eso descubrí que la mutualidad, la fundación de la mutualidad y los políticos que están en la fundación de la mutualidad donaban 40.000 euros al año a la fundación de Real Madrid. Es alucinante. No me digáis que los colchoneros tienen que estar muy cabreados. Ahí me tocas a mí, amigo mío. Irma, ¿le quieres decir algo? Luis, encantadísima de que hayas estado y a ver si un día te vemos presente. Irma es muy habladora, pero hoy como se está recomponiendo de la enfermedad... Luis María, ha sido un placer y nos vemos pronto. Un abrazo. Vale, a vosotros. Pues hasta luego. Adiós. Cuidaros. Gracias, igualmente. Bueno, pues hemos llegado al final. Nos tenemos que ir despidiendo. Te voy a dejar para la última, Lina. Genial. Irma, cuéntanos. Yo me voy a reiterar en dos cosas. Primero, no deja de resultarme surrealista el hecho de que haya muchos compañeros que poco menos que nos echen la culpa a los que nos quejamos, porque en este caso siempre cuando te roban la cartera la culpa es el tío que se deja robar, pues esto es igual. A los que nos quejamos diciendo que ya sabíamos lo que teníamos que saber cuando lo firmamos, porque para eso somos abogados y se nos llena la boca de abogados, cuando esto, como siempre hemos estado diciendo, esto es un producto financiero que yo no tengo por qué saber determinadas cosas. Segundo, en este tamaño baile de cifras, de sube, baja, en esto ahora mismo hay 5, después es un 4%, después es un 3,5, después hay no sé cuántos empleados en el colegio, después esto ha bajado. Es el caldo de cultivo que tenemos la inmensa mayoría de los abogados para el famoso delito de estafa. Tenemos que irnos. Porque como no es algo limpio, no es diáfano, ahí te pueden meter lo que les dé la gana. Tenemos que irnos. Ya he acabado. Pero ya he hablado poco. Te madre a mi hermano, ya he acabado. Ya he acabado. Yo tengo un hermano con síndrome de Down. Cuando se come tal, dice, yo he acabado. Ya he acabado. Antes de darte el paso, sí que quiero, bueno, muchas gracias a vosotros. Sí que quiero decir, me dice Belén Rodríguez, muchas gracias por el programa. Gracias a todos, muy interesante y ameno. Antonio Leña, que es el que ha dicho lo del Madrid, me dice gracias. Maripepa, muchas gracias a ti, gracias a vosotros y vosotras, hemos hecho un programón y nos hemos salido del tiesto. Hoy sí que nos hemos salido del tiesto. Nos salimos muchas veces, pero esta vez muchas gracias. Remedios Ruiz Benavente, que me recuerda a la del vino, que hay que pedírselo. Sí, sí. Gracias a todos. Virginia Sánchez, gracias por el programa, de verdad. Gracias a vosotros. José Antonio. Nada, yo, bueno, a lo mejor se parece que hay un toque de humor, porque es que si no nos morimos, porque con estas cifras que nos dan y con estas pensiones que nos van a quedar, si no intentamos tomarlo esto un poquito más, darle un poco después de dos horas dando datos y tanto esto, pues hay que darle este toque. Claro, este hombre, toque, y además que este programa este toque, es así. Sí, si esto no, es entre amigos. Si no nos morimos, aquí dos horas no aguantamos. Yo creo que tenemos, yo, vamos, yo quiero dar esperanzas a todos. Quiero el día 17 nos vemos. ¿En dónde nos vemos? Eduardo Dato 20. El día 17, pero sábado. ¿Pero y qué? ¿Qué hemos quedado? Sí, no vayan disfrazados de bisonte ni asalten como el del bisonte en la mutualidad de la vocía. Aunque ganas quedan, yo sé que a algunos le quedan ganas. Vamos a ir todos, bueno, allí. ¿A dónde? ¿A qué? ¿A una concentración? Hay una concentración para decirle a la Junta de Gobierno de la mutualidad de la vocía que se vaya, porque no han conseguido. Y también van los procuradores ese día. Muchos procuradores vamos a asistir, por favor, y vamos a apoyar a nuestros compañeros. Por favor, para decirle a la Junta actual que se vaya. Irma, que no has dicho, hemos quedado, tú y yo nunca hemos quedado. Claro, como se entere Belén, te quiero a ti solo. Yo sola. Yo solamente la última vez que he quedado contigo ha sido para comer un pincho de tortilla de patata. Bien rico que no supo. En petit comité. Sí, sí, claro. y tenemos que quedar, que me tienes que contar muchas cosas. Tenemos que quedar. ¿Dónde hemos quedado? No me acuerdo. En Eduardo Dato 20, a las 9 de la mañana. ¿Pero para qué? ¿Para comer tortilla? También. Para reivindicarnos y a decirles a los de la Junta que se vayan, señores nuestros, porque no lo están haciendo nada bien. Pero habrá tortilla luego, ¿no? Hombre, yo así lo espero, si no, no voy. Eduardo, amigo mío. Oye, lo primero, que creo en la mutualidad, creo en el sistema. Yo también. En el sistema mutual. Y creo que tenemos que trabajar para que funcione y tenemos que quitarnos de encima a quien lo corrompe. Y luego, oye, hay un asunto aquí, esta cabeza que tenemos en José Antonio es espectacular. Sí. Lo que tiene, lo que conoce, lo que sabe. Sabe mucho. No, a mí me impresiona. Tú también. Por eso. Bueno, lo de las aguas, bien, lo de las aguas, pero te dio mucha experiencia. Sí, no, bueno, joder, lo de trabajar en banca muchos años. No, durante mucho tiempo, cuando alguien preguntaba algo de la mutualidad, todo el mundo decía, no, es José Antonio. José Antonio García Calle es el que sabe de esto. Nosotros no sabe. No tenemos ni idea. Bueno, pues oye, gracias, José Antonio, haberte preocupado cuando nadie se preocupaba. Gracias por seguirte preocupando cuando ahora todo el mundo y una parte importante se preocupa. Y descubrir el chiringuito. Y tú, tenemos una cita. Que no es lo mismo que Irma, cuidado, ¿eh? Oye, a mí, esto de hacer mirar a las 9 de la mañana a algún sitio. A mí me encanta. Sí, sí. Y encima el sábado. Sí. Me decía. Yo, pero no por nada, ¿eh? Sino porque yo soy como una señora, ¿no? Yo necesito hora y media antes de salir de casa. Pero es que hay más el transporte. O sea. Estos miembros de la Junta de Gobierno cobran 4.000 y pico euros al mes. Y tú no vas a cobrar nada y vas a estar a la Estos hijos de la Gran Bretaña han puesto a las 9 seguro, solo para joderme. Me decía Marta Moreta, dice, ¿pero a quién se le ocurre poner una concentración un sábado a las 9? Es que no tienen otra hora. Pues lo que vamos a hacer como se encierro. Iré sin maquillar. Bueno, que ¿dónde quedamos? Dices que no. En Eduardo Dato 20. A las 9. ¿No? 9:30, segunda convocatoria. 9:30, 10, segunda convocatoria. Bueno, pues oye, allí estaremos. Eso está al lado de la plaza de Chamberí. Y para los que quieren a misa luego, San Martín de los Navarros. Es que es el barrio de mi familia. San Fermín de los Navarros. O sea que. ¿Vamos allí a qué? Vamos a concentrarnos para defender nuestros derechos como mutualistas, vale. Y para echar a esta gente que nos roba el dinero. Vale. Porque la mutualidad es estupenda, pero los mutualistas no. Lina, vamos a dejar a Lina. Que no, es un poco la nueva, no te ofendas. No. Bueno, despídete y primero, ¿has estado a gusto? Yo he estado encantada. ¿Te ha gustado el programa? Mucho. Es impresionante. O sea, nos vamos a salir, pero... Os agradezco la invitación, que me hayáis dado voz. Hablo en nombre de mis compañeros. Mira, me emociono. En fin, yo soy así. Ya, aquí se permite llorar y reír, las dos cosas. Soy muy visceral y me pueden las injusticias, me puede ver sufrir a los demás. Por aquí, para eso estamos aquí. Y entiendo que debo de representarles. Sé que la gente no se atreve a hablar. Yo tengo esa capacidad de poder enfrentarme. Es que si hablas te matan civilmente. Me sí, están es matando civilmente. Es que ese es el problema de los chiringuitos y el régimen que vivimos actualmente. Pero me importa muy poco porque yo lucho por algo justo. Y entonces... ¿Porque eres libre? Sí, ante todo. Y tengo el culo muy limpio. Y puedo permitirme hablar en voz de mis compañeros. Les agradezco enormemente el apoyo que me están brindando. Oh, yo he alucinado. Desde que me he presentado como candidata. Sí, señora. No sé el resultado, probablemente no salga elegida, porque está, bueno... Bueno, pues cuando luchas contra el régimen ya sabes que es difícil. Está todo muy mediatizado, pero no me importa. Nosotros luchamos contra 10.000 millones que gestionan ellos. Maripepa, el balance. No me importa, en absoluto. Yo estoy aquí, lo intentaré, y si no, seguiré luchando desde la trinchera. Maripepa, exacto, muchas gracias, Lina. Bueno, mucho ánimo. El 17 de julio, remedio, el 17 de J... Estaremos ahí con todos nuestros compañeros. Podemos llevar una pelota para el presidente de la mutualidad, ya que dice que vamos a hacer un partido de fútbol para justificar los 40.000 euros. Muchas gracias, Armando. De nada. Y encantada de conoceros. Nada. ¿Vas a ir el día 17? Sí, yo voy a estar ahí apoyando a mis compañeros. Pues nos veremos. Que te vaya muy bien, Lina. Muchas y gracias. Que hagas las cosas, si sales elegida, como las tienes que hacer. Porque te vamos a llamar otra vez para que nos reportes lo que estás haciendo. Y te digo, este programa, y lo he dicho antes, desde el principio, cuando tiene que alabar, alaba. Cuando tiene que tirar de las orejas, también las tira. Y lo saben mis decanos, exdecanos, el presidente del consejo, y yo cuando he tenido que decir las cosas las he dicho, con respeto, con educación, pero la verdad a la cara siempre, alabar lo bueno y criticar lo malo. Señores, nos tenemos que ir. Bueno, programón, no hace falta que lo diga, ¿no? Yo creo que no hace falta que lo diga. Programón de los programones. Somos los mejores. Y os voy a poner una canción. Rock and roll. Os voy a poner. El chiringuito. Os voy a poner una canción a mi manera, pero cantado en flamenco. Os vais a alucinar. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros, amigos, estar contigo. Y la semana que viene vamos a hacer un programa de la mutualidad también. A mí me gustaría a vosotros dos teneros. Tú lo tienes complicado, es el último. Yo el lunes estoy en Barcelona, yo me puedo conectar por teléfono. No sé cómo tendré el teléfono, pero sí que me gustaría porque sabéis mucho los dos. ¿Y tú? Vamos, me tienes aquí llamando a la puerta. ¡Ábreme! ¡Viva! Venga, que nos vamos, que vendrá Gras ahora, el batería de boicot. Venga, que ha sido un placer. Intentaremos, bueno, José Antonio va a estar, intentaremos meter a Eduardo como sea. Irma posiblemente venga. Ya veremos a ver si no tiene recaída. A ver si venimos todos. No es más cabrito porque no te entrena. Un abrazo a todos y la semana que viene más.